Hola, buenas tardes. Acá traigo los manuales. También manuales, por supuesto. Falta ni gloria. Bueno, gracias por venir y disculpad el retrasillo habitual. Bueno, yo soy Floren, para que no me conozcáis. Ando en las últimas semanas o meses por Madrid, en la Complu, en la Complutense, trabajando con algunos profes. Y bueno, he tenido la ocasión, precisamente gracias a Antonio Alonso y Javier Bustamante, de poder trabajar así más habitualmente con Landon Winner, que bueno, es un amigo nuestro. Él, como sabéis, es profesor en el Instituto Politécnico Rensselaer de Nueva York y lleva desde hace décadas investigando la cuestión de ¿you understand? Investigando la cuestión de la filosofía de la tecnología y la relación entre, digamos, él ha intentado, por lo menos desde Estados Unidos, promover una ciencia política de la tecnología, que entiende que donde nos jugamos nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones económicas, humanas, morales, no es solo en las instituciones y prácticas políticas clásicas que conocemos, sino también en otro tipo de decisiones de corte más técnico, que suelen ser menos obvias, que suelen ser un poco más oscuras, que además se pretende en muchos casos que sean oscuras. Entonces yo creo que Landon, yo sé que aquí mucha gente nos interesa, y ahora lo hablaremos seguramente, bueno, un poco la filosofía francesa esa tan alambicada sobre tecnología y Foucault y todas estas cosas, pero la verdad que yo creo que el esfuerzo que hace Landon y que hace los grupos con los que él trabaja para hacer un poco más fácil de comprender esa otra política, creo que merece mucho la pena. Entonces, la verdad que es un placer tener a Landon aquí. El tío es un buenazo, es una maravilla. Viene así voluntariamente, bueno, medio secuestrado, pero gracias, Gaby. Y bueno, él estaba muy ilusionado por conocer la Casa Invisible. Para que sepáis un poco también el tipo de persona que es, él estuvo el año pasado con una beca Fulbright, esta muy, muy prestigiosa en Madrid, y lo que se fue al Media Lab y a unos cuantos frikis, y les dijo, ¿qué puedo hacer para estudiar los usos democráticos y los experimentos democráticos con tecnología en España? Entonces, bueno, pues le mandaron a una serie de sitios no poco recomendables, como el Patio Maravillas, el Centro Social ahí Hermanos del Invisible, Media Lab Prado, Tabacalera, el Movimiento de Hacktivistas en Madrid y un montón de otros colaboradores que ahora se me olvidan. Y él pues se dedicaba a eso, a pasearse por los centros sociales, por los centros culturales, a hablar con un montón de gente como nosotros en realidad, ¿no?, que hace pequeñas cositas todos los días intentando cambiar para mejor las cosas. Y de ahí surge un poco su interés, su investigación y sus conferencias sobre el movimiento hacker y hacktivista y todas las prácticas innovadoras que se están dando en España. Claro, eso unido al hecho de lo que un poco estamos viviendo en los últimos tiempos, que tan esperanzados estamos, y esta mañana en Madrid han evitado de nuevo, como en Barcelona hace una semana, un desahucio. En Barcelona ha tenido que entrar el presidente con su capa volando en el Parlamento. Entonces, es cierto que toda su investigación y toda su intuición ahora adquiere nuevo significado. A ver, cosas que también quería decir. Bueno, entonces, la idea de hoy es, yo creo que merece la pena escucharle durante la primera parte, sin introducir muchas interrupciones, para que él pueda exponer algunas ideas. Él hablará en inglés y yo trataré de ir traduciendo cada poco. Como los que me conocéis sabréis, pues normalmente traduciré más de la cuenta, es decir, introduciré alguna aclaración y me enrollaré de vez en cuando. También podría hacer como en la asamblea, cortarme un poco, pero bueno, la idea es que alguna referencia, si hay cosas de Estados Unidos, que se aclare. Y entonces, al final, lo interesante es, como yo creo que los que estáis aquí son los que estáis, muchos de vosotros, construyendo los movimientos diariamente en la calle, en Málaga. Yo, por ejemplo, ahora estoy más por Madrid. Pues la idea es ver qué nos puede contar él, que aparte él se define, y en la charla lo hemos puesto provocativamente como un radical de Berkeley de los 60. Entonces, ¿qué nos puede contar él de lo que él conoció en los campus universitarios en esa época tan movida? Y que él viene a aprender, él viene a que le contemos lo que estamos viviendo y a ver si podemos, dialogando desde estas dos orillas un poco, podemos ver lo que podemos aprender para los próximos pasos que vienen. Entonces, esa es un poco la mecánica. Un par de notas también antes de empezar. Tenemos aquí un código raro detrás de nuestra espalda. Es un código QR que podéis escanear y leer con vuestros smartphones, eso, con los móviles estos inteligentes que yo no tengo. Y es un código con el cual os va a llevar directamente a la página de Flutter, que es una plataforma de micropagos sociales promovida por la gente de Pirate Bay, los suecos gamberros. Una plataforma sin ánimo de lucro, pero que trata de promover la financiación de proyectos sociales, aquellos que nos gustan. Entonces, siempre que encontréis por una página web o en un edificio como este un código de ese y tengáis una cuenta en Flutter, simplemente dándole a clic en la dirección a la que os lleva, podréis hacer una pequeña aportación al centro social, a la entrada de un blog o al artículo o a la página de un proyecto que os guste. Entonces, aunque solo sea porque os vaya sonando, queríamos hacer un poco ese guiño. Y después, bueno, también para de alguna manera apoyar la ULEX, que es un poco la desde donde organizamos este tipo de actividades en la Casa Invisible, en la Universidad Libre Experimental, también hemos traído, digamos, el libro clásico de Landon, tiene otros traducidos, pero La ballena y el reactor, que es un libro donde recopila su artículo clave y muy recomendable, la verdad. Entonces, lo estamos vendiendo al precio normal de 22,50 €, si a alguno le interesa echarle un vistazo después. Y lo que saquemos irá para justamente las actividades de la ULEX. Igualmente también de Madrid he traído esto es una obligación de lectura para todos los que estéis un poco interesados, el manual de desobediencia a la ley SINDE, que para mí es una joya y aparte está muy bien explicado para que lo podamos entender la gente así más tonta. Y bueno, se vende a 3 € el precio máximo, no paguen más de 3 € pone detrás. Y para mí creo que es un manual que va mucho más allá de la ley SINDE y que debe servir para de verdad luchar por una internet neutral, libre, abierta contra los ataques y las censuras que hemos visto un poco con el caso Wikileaks, hemos visto en su versión más cruda. Entonces, creo que también es una buena lectura y es como una especie de manual posapocalíptico para tener herramientas y tener recursos para ante cualquier ataque, cualquier intento de censura. Y si este movimiento va a más, pues creo que no está de más tener un poco de ese tipo de referencia. Entonces, yo creo que eso es todo. Así que, Lando, muchas gracias por venir. Es un placer tenerte aquí. Y empezamos. ¿Vale? El micro aquí se. Coge. Digo, como yo voy traduciendo, se pillará la. Esto para ti. Ah, vale. Y eso. No sé, lo no, pero tiene que escuchar. O ponmelo un poco más en el medio, otro micro. Digo, para traducir hablo aquí, ¿no? Y se. No, se grabó. ¿Tenéis un boli? Sí, gracias, Florent. He tratando aprender y hablar español, pero ahora hablo inglés. It's a great honor and pleasure to be able to be here with you this evening. Of course, I realize that instead of talking, I really should be listening. I say that because all of you know much more about democracia real ya than I do. Bueno, dice que es un gran honor y placer poder estar con nosotros esta tarde. Que bueno, que en vez de hablar, él lo que le gustaría es poder escuchar. Y dice eso porque vosotros sabéis mucho más de democracia real de lo que él sabe. Last summer, I lived in Madrid with the help of a Fulbright scholarship. I wanted to learn about how the internet is changing political life in Spain. And I decided to meet with and talk with many kinds of people, professors, journalists, activists, hacktivists, and others. And basically, I listened carefully to what they were saying and observed what they were doing. Sí, como decía antes, el pasado verano estuvo por Madrid y interesado en ver de qué modo Internet está afectando y está cambiando la vida política en España. Y como decía antes, pues se entrevistó con todo tipo de personas, activistas, periodistas, y trató de escuchar con mucha atención lo que decían y de observar también con mucha atención lo que hacían, sus prácticas. And I began to notice some developments that were extremely interesting, and ones not very common in the United States. One of them was the discussion about politics and digital networks in Spain is very much more developed and much more directly political. For example, there is in Spain widespread debate about conceptions of intellectual property in contrast to ideas about the commons, about the sharing of information and its contributions to the public good. Lo que comenta es que empezó a darse cuenta de que había algunos desarrollos muy interesantes y que encontraba que no eran comunes en Estados Unidos, donde él procedía. Entre ellos estaba que la discusión sobre la relación entre política y redes digitales estaba muy desarrollada y se planteaba directamente en términos políticos. Por ejemplo, habla de que los debates sobre propiedad intelectual en contraposición a la idea del procomún, de los commons, estaba muy bien desarrollada, y también se hablaba de la compartición de información y de las contribuciones al bien público. Issues of this kind became central, as you know, in the debate about Ley Sinde. We have nothing anywhere near that clever in the United States. Most of the discussions take place in law schools or university seminars, but not out in the public realm. Sí, entonces dice que por supuesto este debate se tornó central en la discusión sobre la Ley Sinde, y plantea que él no había visto nada similar en Estados Unidos, donde este tipo de discusiones se quedaba en las facultades de derecho y en las universidades, y no se planteaba de una forma tan inteligente como en España. During my time here, I also observed some very inventive work in the creation of tools for mobilizing people for political purposes using the internet. So when I returned to the United States, I began to give talks about Spanish hacktivism and new forms of political activity. And I told my students, there's something going on over there. Entonces, dice que durante su estancia también observó, junto a ese discurso, unas prácticas muy inventivas de creación de herramientas para la movilización con propósitos políticos. Entonces, cuando volvió a Estados Unidos y empezó a difundir lo que había averiguado, a dar charlas sobre el hacktivismo en España y sobre estas nuevas formas de movilización política, le advirtió a su estudiante, algo está pasando en España. The atmosphere reminded me of that of Berkeley when I was a student there in the 1960s. For the first couple of years that I was a student, the campus was very calm and quiet. In the late summer of 1964, I returned from a vacation to my return to studies, and I met with one of my professors, and out of the blue he said, there's a revolution coming. Well, let me say this. I thought he was crazy because there were no signs of revolt. Dice que el ambiente que encontró en España le recordó al que él vivió cuando estudiaba a comienzos de los 60 en la universidad, en el campus de Berkeley de la Universidad de California. De hecho, dice que durante los dos primeros años, los primeros 60, 62, 63, el ambiente estaba muy tranquilo, pero que cuando volvió en el verano del 64, volvió a las clases, se encontró con un profesor que así de golpe y porrazo le soltó, viene una revolución. Y entonces dice que él pensó, él miró así alrededor y dijo, este tío está loco, aquí no hay ningún signo de revuelta. Within a month, the lid blew off, as we say. And the campus was thrown into a series of political upheavals about free speech, about civil rights, about resistance to the Vietnam War, the student movement, counterculture, and other powerful positive movements that lasted for more than a decade. Entonces, desde que el profe le dijo eso, un mes después, dice que de pronto todo estalló por los aires y el campus entró en una dinámica de levantamiento, de insurrecciones políticas con relación al movimiento por la libertad de expresión, derechos civiles, la resistencia a la guerra de Vietnam, el movimiento de estudiantes, la contracultura y otros movimientos muy potentes que duraron, que permearon toda la siguiente década. So when I gave talks about Spanish hacktivism at a scholarly conference in late April of this year, the audience liked the talk and they said, oh, that's very interesting. But their attitude said to me, it probably won't amount to anything. Entonces, del mismo modo, cuando empezó a dar charlas sobre el hacktivismo en España, y sobre todo en una última que dio a finales de abril, parece que la audiencia estaba muy entretenida y muy divertida, lo encontró muy ingenioso, pero pensaban, bueno, esto no va a llegar a nada. Well, then came the events of May 15th, and my students and colleagues came to me and said, oh, you've helped us understand these surprising events we're reading about in Spain. And of course, I didn't know that there were mass protests that were coming, but one of the maxims that guides my life is expect an epiphany. And that is to expect that there may be a marvelous insight just around the corner. Si lo había entendido, pero bueno, vamos allá. Estalló una vez que los estudiantes se le acercaban así con esa especie de escepticismo, estalló el movimiento del 15 de mayo, las manifestaciones, y dice a partir de ahora dice que los colegas, los estudiantes se le están acercando, le mandan email, le dicen, oye, ¿nos preparaste para comprender lo que estaba por venir en España? Y dice él, por supuesto que yo no sabía que iba a haber manifestaciones multitudinarias, pero una máxima que guía mi vida es espera siempre la epifanía, espera la iluminación. Es decir, a la vuelta de la esquina puede haber una ráfaga de inspiración que cambie tu vida. Well, the title of this book is based upon one epiphany. That I had, for example. El título del libro, de hecho, se basa en una epifanía que tuvo. The whale and the reactor, yeah. La ballena y el reactor nuclear. Since I don't have any direct knowledge of democracia real, I'd like to talk briefly this evening about something I have studied, namely the role of new technology during periods of political change. Dice que como no tiene mucho conocimiento directo sobre democracia real ya, va a centrar la charla en lo que lleva estudiando de hace años, que es el papel que las nuevas tecnologías desempeñan en los periodos de transformación política. In particular, I want to talk about a colorful theme in modern political thought, one that I call the enduring dream of democratic renewal. This is the idea that new technologies will somehow revitalize democratic society, enabling citizens to command the political and economic resources to become more effectively self-governing. Sí, en particular se va a centrar o se centra en un tema, dice, colorido que siempre aparece en el pensamiento político moderno, que es el sueño persistente de la renovación democrática, que se basa en la convicción de que cada nueva tecnología va a revitalizar la sociedad democrática y va a permitir que los ciudadanos accedamos a un mayor grado de autogobierno sobre los recursos económicos y la vida política. Sentiments of this kind have reappeared in every generation since the early 19th century, a kind of standard motif in the rhetoric of public life, and it's an especially common belief in the United States of America. So the building of railroads and factories and electrical power plants, as well as the introduction of the telegraph, the telephone, automobile, radio, television, and personal computer have all been accompanied by enthusiastic proclamations that the innovation would give ordinary people greater access to resources, more power over key decisions, and broader opportunities for political involvement. Dice que este tipo de sentimientos han reaparecido cada vez que surgió una nueva tecnología desde ya comienzos del siglo XIX. Y se convertía en un motivo, digamos, estándar de la retórica política pública. En particular dice que este tipo de sentimientos son muy comunes en Estados Unidos. Entonces, cada vez que se construían nuevas carreteras, ferrocarriles, plantas de electricidad, cada vez que se desarrollaba el telégrafo, después el teléfono, el automóvil, la radio, la televisión y, por supuesto, los ordenadores personales, todo este desarrollo ha venido acompañado por proclamas que decían ahora sí vamos a poder tomar el control, la gente normal va a poder tomar el control de los recursos económicos, va a poder participar más activamente en la vida política y va a tener más poder en la toma de decisiones clave para su vida. During the early decades of the 20th century, for example, expectations of the kind we today attribute to computers and the internet were strongly attached to the radio. So in a 1924 article for the magazine Radio Broadcast, Mark Sullivan, a columnist, asked, "Will the radio make the people the government?" And he answered with an enthusiastic yes. At present, he wrote, the public is now dependent on the vicarious censorship of the newspaper reporter. The merit of the radio in Congress is that will enable the public to get its information direct. Entonces, en esta línea, digamos, de repaso histórico, dice que todas esas expectativas que hoy mucha gente atribuye a Internet y a los ordenadores, se depositaron en su momento en la radio. Entonces, cita un número de la revista Radio Broadcast donde el columnista Mark Sullivan se preguntaba, ¿hará la radio que la gente se convierta por fin en el gobierno, que la gente sea el gobierno? Y contestó de todo corazón, sí. Y explicaba, ahora mismo la gente depende de la censura vicaria del intermediario que son los reporteros, los periodistas de prensa. Pero el mérito fundamental de la radio en el Congreso será que la gente podrá acceder directamente a la información a través de la radio. Praise of this kind was lavished upon many technical devices. The airplane, the automobile, plastics, consumer appliances, as well as massive dams and water systems. All of these things were, in their time, praised as manifestations of an expanding populist spirit. Y este tipo de alabanzas se prodigaron después en todo tipo de nuevos desarrollos. El avión, los automóviles, el plástico, los electrodomésticos, y así como las grandes construcciones de presas, de sistemas de conducción de agua, todo ello se consideraba que todo esto estaba empapado de ese espíritu populista de expansión de la democracia. But looking at its history, the enduring dream of democratic renewal brought by technological change is faulty, in my view. It's faulty in at least three respects. Pero si miramos la historia, este sueño persistente de la renovación democrática falla, presenta serie de deficiencias que él resume en tres grandes grupos. First, it's based upon a naive utopianism and a view of social change that might be called barefoot determinism. The idea that somehow new and improved social practice and organization will arise automatically from the introduction of a new technological system, much like water pouring out of a spout. El primero dice que se basa en una especie de utopismo ingenuo que podríamos denominar, él le llama barefoot, como determinismo puro y duro. Descalzo. Sí, pero hay otra palabra que no me acuerdo ahora. Sí, un determinismo así descarnado, de que se basa en la idea de que el progreso y el bienestar va a manar de la tecnología de una forma automática, entonces simplemente va como el agua que cae de un grifo, el progreso va a venir a nosotros con cada nuevo invento. A second problem is that this view typically lacks any clear idea of how the technological change celebrated, will change the character and practice of citizenship, democratic citizenship. In other words, what will people be doing in politics now that they were not doing earlier? And usually there are no clear answers to that question. Un segundo fallo de este tipo de afirmaciones es que no aporta ninguna explicación clara, ninguna noción de cómo esta tecnología va a hacer que va a transformar las prácticas ciudadanas, cómo va a construir esa ciudadanía democrática. Es decir, ¿qué va a hacer la gente ahora con la tecnología en política que no hacía antes? Y normalmente no hay respuesta a esa pregunta. Another flaw in the dream is its unwillingness to tackle the difficult, very practical political work that would be needed to realize the very happy outcome envisioned in a particular, and in particular to organize and mobilize in ways that might be able to overcome strong social and economic forces that find the introduction of a new technology an opportunity for the concentration of wealth and power in the hands of a few. Otra, digamos, la tercera carencia sería la falta de voluntad en afrontar el trabajo duro, el trabajo político, práctico, de darse cuenta de cómo se puede llegar a esos sueños felices para organizar, movilizar a la gente de modo que pueda superarse el peligro de que esa introducción de nuevas tecnologías sirva para una acumulación de poder y riqueza de nuevo en las manos de unos pocos. Entonces, no se aborda esa cuestión. During the last decades of the 20th century, the dream of democratic renewal was rekindled by the development of digital computers, especially those small personal computers introduced in the 1980s. Information wants to be free, Stuart Brand proclaimed in 1985. And a good number of writers and activists, my friend Howard Rheingold, for example, proclaimed that a new era of community and direct democracy was at hand, one similar to Athens in the great golden age of democracy. Mm-hmm. Durante la última década, estos sueños del siglo XX se han, de alguna manera, este sueño de la renovación democrática se ha reavivado con el desarrollo de los ordenadores personales y de las redes de comunicación digitales. Él cita a Stuart Brand, la famosa cita de Stuart Brand, que dice que la información quiere ser free, ahí hay un poco de ambigüedad, la información quiere ser libre, como él decía en el 85, y actualmente también hay un montón de escritores y de académicos que, como su amigo Howard Rheingold, el de Multitudes Inteligentes y toda esta cosa, que proclaman que estamos en una nueva era de democracia directa, de comunidad, que equipara a la Atenas de la Edad Dorada. So I remain skeptical. I argued that views of this kind amounted to what I called myth information, the ill-defined, unsubstantiated dreams of freedom and participation said to flow from the sheer power of the computer. Entonces él dice que siempre se ha mantenido escéptico y de alguna manera discute todas estas visiones que él llama mito-información y que define como estos sueños de libertad y participación pobremente definidos, insustanciales, en la cual dice que de una forma automática el poder, los ordenadores personales van a traer el poder va a hacer que el poder fluya hacia la gente. In fact, during the first decades of the personal computer and the coming of the internet, the most popular political theory of cyberspace was that of what I would call narcissistic cyber libertarianism. This view echoed the vogue of neoliberalism, for example, in Silicon Valley. Within the wider political realm, it was a set of beliefs that worships the so-called free market and discounts the ideals of equality and social justice that truly democratic movements involve. De hecho, dice que durante las primeras décadas del desarrollo de la industria informática y de Internet, la teoría política sobre el ciberespacio más prominente era la de, y ahí me tenéis que permitir, el ciberultraliberalismo narcisista. Libertarianism es una palabra muy fastidiosa de traducir, porque nosotros si decimos libertario, parece que lo identificamos con el comunismo libertario, pero hay libertarios capitalistas de estos. Dice que este tipo de visiones lo que hacía era llevaba los mitos de Silicon Valley a un ámbito político más amplio, los mitos neoliberales, que adoraban al libre mercado y desdeñaban la idea de igualdad y justicia social que impregnan los movimientos sociales. It may surprise you to hear then that my views have changed. I must admit that during the past decade or so, there have been some very promising developments. Dice que ese escepticismo últimamente ha ido cambiando y que ha observado últimamente algunos desarrollos que le parecen muy prometedores. Within the discussion of the internet and of social networks created around it, there has emerged an imaginative, coherent, well-argued, well-documented, highly persuasive position about the actual promise that information technologies hold out for community, public participation, democracy and social justice now and in the future. Te dice que en el marco de la discusión sobre internet y las redes sociales que surgen en ella, él entiende que ha emergido una postura imaginativa, coherente, bien argumentada, bien discutida, bien documentada y altamente persuasiva sobre las promesas reales que las tecnologías de la información plantean para la comunidad, para la participación pública, para la democracia y para la justicia social ahora y en los años venideros. Some prominent advocates for these hopes have clearly moved beyond barefoot technological determinism and dreamy utopianism to specify concretely what the possibilities are and how they might be fully realized. Te dice que algunos de los defensores de los más prominentes defensores de estas esperanzas han hecho el trabajo de ir más allá del utopismo simplón y del determinismo tecnológico para empezar a especificar concretamente cuáles son las posibilidades que tenemos con estas tecnologías y cómo se puede llegar a realizar estas posibilidades. The voices of these advocates and their arguments recognize and draw upon a whole host of technical and social patterns that have taken shape during the past three decades and which strengthen collections of practices, institutions, and understandings that are actually very much older than that, particularly traditions of sharing, collaboration, and so forth. Las voces de estos defensores y su argumento reconocen y se inspiran en una serie de patrones técnicos y también sociales que han tomado forma en las tres últimas décadas y que lo que hacen es reforzar prácticas, instituciones, interpretaciones que son mucho más antiguas, que vienen de mucho más lejos que esa herramienta, que esa herramienta técnica o esos patrones sociales. The more recent emergent patterns are those of the creation of the internet itself, of free software, of Linux, of notions of open source, of HTML and the World Wide Web, of relationships of network, social sharing, and social production, and of corresponding innovations in the sphere of legal thought and practices that challenge the frameworks of the industrial economy and of rigid notions of property and proprietary rights, for example, the invention and use of Creative Commons and its methods of licensing. Entre estos patrones emergentes, estos patrones técnicos y sociales, que, como decía antes, recuperan un poco las prácticas de compartición, de circulación de la información, cita la propia creación de Internet, la propia creación del software libre, de GNU Linux, las nociones de código abierto, HTML, la World Wide Web, las relaciones entre la compartición social y la producción social, la producción económica en red, y sus correspondientes innovaciones en el ámbito del pensamiento legal y de prácticas que desafían las estructuras clásicas de la economía industrial con relación a la propiedad, qué significa propiedad y los derechos de propiedad. Y entonces cita como ejemplo la iniciativa de Creative Commons y su innovador y rompedor sistema de las licencias de las obras creativas. Among the thinkers most important in arguing the case for expanding these expanding and amplifying possibilities is Yohai Benkler, philosopher and legal scholar at Harvard. Entre estos pensadores, el que destacan esta expansión y que tratan de buscar esta amplificación de las posibilidades citadas está Yohai Benkler, profesor de Derecho de la Universidad de Harvard. What he argues is that basically in the last 30 years, the capital requirements of an information economy have shifted. He writes, "The declining price of computation, communication, and storage have placed the material means of information and cultural production in the hands of a significant fraction of the world's population." Esto es una cita, de hecho este libro lo estamos traduciendo, esto ya es nota mía, lo podéis ver por ahí, estamos ya terminando la revisión. Pero bueno, Benkler defiende que durante los últimos 30 años los requisitos de capital para entrar en la economía de la información se han modificado de una forma sustancial. Y cita Landon a cuando habla Yohai Benkler de que la reducción creciente de los precios de computación, de capacidad de cálculo, de comunicación y de almacenamiento han hecho que han desplazado, han puesto en manos de una porción significante de la población mundial los medios materiales de producción cultural, informativa y de su intercambio. Entonces, la gente tiene acceso a los medios de producción informativa. So Benkler argues that costs the falling costs of technology support the rise of networked information economy, increasingly characterized by cooperative and coordinate action carried out through radically distributed non-market mechanisms that do not depend on proprietary strategies. Benkler defiende que este descenso de los precios, de los costes de estos medios de producción, promueven la aparición de lo que él llama una economía de la información en red, que caracteriza, y de nuevo lo cita, como se caracteriza por una acción cooperativa y coordinada realizada a través de mecanismos radicalmente distribuidos y no mercantiles que no dependen de estrategias propietarias. Crucial in Benkler's view are the ways in which very large numbers of people from different geographical locations, from different walks of life, have seized upon the opportunities presented by low-cost networked computing and information technologies to devise new ways of working and creating together new modes of self-expression and community life. Un aspecto crucial en esta tesis de Benkler es los modos en que gente proveniente de muy diferentes localizaciones geográficas y mucha gente es capaz de aprovechar las posibilidades que les brinda este descenso de los precios de los medios de producción informativos para generar, para diseñar nuevas formas de trabajar y de crear juntos nuevos modos de autoexpresión y nuevas formas de vida en comunidad. New activities that involve effective large-scale cooperative efforts in file sharing, peer production, for example, Wikipedia, new vehicles for news and commentary, new business models, new relationships between musicians, artists, and their audiences. He talks about a whole list of things. In his book, The Wealth of Networks, he draws upon a wide range of examples to support his position. The central contribution of his book is to clarify and to defend the underlying principles of a networked information economy and, equally important, of a networked public sphere in which practices of democracy can be significantly revitalized. Bien claro, como dice, cita muchos ejemplos, nuevas actividades que, como la Wikipedia, implican la colaboración a gran escala y efectiva y rigurosa de un montón de gente situada en diferentes puntos geográficos que cooperan ya sea para producir una enciclopedia, como en este caso, una producción entre iguales, a peer production, compartir archivos, nuevas formas de generar discusión, páginas donde puedes dejar comentarios, nuevas formas de negocio, nuevas formas de relación entre los músicos, los escritores, los artistas y sus públicos. Y bueno, y un montón de ejemplos. Todos estos ejemplos recurre a ello en su obra The Wealth of Networks, la riqueza de las redes, como digo, que a ver si lo terminamos ya y lo podemos publicar. Y Landon plantea que la contribución central frente a lo que decía antes de Benkler es que él sí se preocupa por definir muy bien cuáles son los fundamentos de esta economía de la información en red y, paralelamente o como consecuencia, los fundamentos de lo que él llama una esfera pública en red, que esta sí puede ayudar a revitalizar la democracia. So you'll recall I was previously very skeptical of ideas of this kind, but it's interesting that Benkler's explanation does not involve technological determinism, you know, cause and effect. Neither is it a utopian view of these possibilities. Sí, entonces, como recuperando un poco el escepticismo de antes, dice que en este caso no lo tiene porque Benkler no incurre ni en el determinismo tecnológico de tecnología A produce efecto B, ni tampoco en una especie de utopismo tecnológico que, bueno, que sueña un poco sobre los efectos sin plantearse cuáles pueden ser los pasos y los procesos. Yeah. So there is no necessity that these things that have happened, the creation of the internet, of Wikipedia, peer file sharing and so forth, that these have happened as a kind of a series of events that we are lucky to have had come to us. But he says there is no inevitable historical force that drives technological economic movement toward open, diverse, liberal equilibrium. Mm-hmm. Entonces, de hecho, Benkler durante toda la obra no deja de repetir que estamos ante lo que él llama una especie de contingencia. Es decir, la creación de Internet, del movimiento de software libre, de la compartición de archivos en redes peer-to-peer, no dejan de ser una serie de acontecimientos que somos afortunados de poder conocer, de poder vivir, de poder participar en ellos, pero que no hay ninguna necesidad histórica en sus desarrollos. De hecho, cita Landon cuando Benkler dice: no hay ninguna fuerza histórica inevitable que conduzca el movimiento tecnoeconómico hacia un equilibrio abierto, diverso y liberal, progresista. So I mentioned earlier that earlier visions of technological change and democracy were almost completely silent about what specific kinds of democracy would emerge. And Benkler's view actually is quite clear. He writes, "In the emerging networked information environment, everyone is free to observe, report, question, and debate, not only in principle, but in actual capacity." Landon hace notar que en todas las teorías estas utópicas previas, este sueño de la renovación democrática a través de la tecnología, todas ellas permanecían bien calladas acerca de cómo eso iba a transformar el ámbito de la ciudadanía. Y sin embargo, Winkler sí lo deja muy claro y de nuevo le cita diciendo: en el entorno de la economía de la información en red, en este entorno emergente, todo el mundo es libre para observar, informar, cuestionar y debatir, no solo en principio, no solo por una declaración formal, sino que tiene la capacidad real de hacerlo. So he, yeah. So he points to a proliferation of, for example, mailing lists, web-based media, including blogs that give people opportunities not only to read, but also to post comments and to join the discussion. He says, we're witnessing a fundamental change in how individuals can interact with their democracy and experience their roles as citizens. I agree with him in this. Mm-hmm. Dice que cita, en este sentido citaba Winkler, cita Winkler la proliferación de listas de distribución, medios llamados sociales, páginas, blogs que te permiten dejar comentarios y por tanto te sacan de tu posición de meros lectores para poder participar y unirse a la discusión, concluyendo que estamos presenciando, estamos asistiendo a un cambio fundamental en el modo en que los individuos pueden interactuar con su democracia y experimentar su papel como ciudadanos. He goes on to state specifically what he thinks the promise is. People can become creators and primary subjects. It is in this that the internet democratizes. Especificando en qué sentido dice él que internet puede provocar una democratización, una profundización, dice que que los ciudadanos con todas estas herramientas pueden convertirse en creadores, en sujetos primordiales de la democracia. Y dice, es en este sentido en el que defiendo que internet tiene efectos democratizadores. So in brief, that's Winkler's argument, an argument that points to continuing expansion and enrichment of practices and institutions of democracy and new appealing forms of citizen involvement. Dice, bueno, que esta, en resumidas cuentas, esta es la tesis de Winkler, en la cual señala modos de expandir, de enriquecer las prácticas y las instituciones de democracia liberal, dice Winkler, para promover nuevas y atractivas formas de participación ciudadana. A new dimension for ideas of this kind has dramatically unfolded in the recent months, in the upheavals of the Arab Spring and the mass demonstrations in the United Kingdom and, of course, in Spain. Dice que, bueno, obviamente en los últimos tiempos este tipo de ideas han tenido un despliegue mucho mayor a raíz de la primavera árabe, de todos los levantamientos de los países árabes, de las manifestaciones en Europa, en Gran Bretaña, los estudiantes y, por supuesto, últimamente el movimiento en España. In these events, the realm of online social networking and of direct face-to-face engagement came together in a blend that generated a significant challenge to the existing frameworks of political order. Revealed in these events is a boundary that is now extremely interesting and fertile, the boundary between the net and the street. Dice que en todos estos eventos, los ámbitos que antes estaban separados de las relaciones online en redes sociales y de los encuentros cara a cara en la calle, de pronto han llegado a una fusión que han planteado un desafío enorme a los marcos políticos, a las estructuras políticas existentes, y que eso ha revelado un ámbito muy interesante y muy atractivo, muy fértil de investigación, que es estas relaciones, estas fronteras entre la organización en red, la red y la organización en la calle. Both of these zones, the net and the street, have distinctive powers and distinctive qualities. And if one can find ways to make them work together, work effectively, the vitality of the two zones can grow and reinforce each other. Mm-hmm. Te dice que estos dos ámbitos, cada uno tiene una potencia y unas cualidades bien distintas, pero que si se es capaz de aprovecharlos y, como decíamos antes, de hacer que puedan cooperar y que puedan fundirse de una forma efectiva, eso puede hacer que ambos ámbitos crezcan y a la vez que se refuercen mutuamente. In all of these upheavals of this spring, and I would include also on this list the various upheavals, for example, in Wisconsin in the USA, the common message of the demonstrators has been that we face extraordinary crises, the crisis of economic decline, of mass unemployment, of national debt, and declining expectations about the quality of life that our people, especially our young people, will experience in decades to come. Dice que en todos estos levantamientos, y que ahí incluiría él también en una referencia a Estados Unidos, toda la lucha que ha habido de los sindicatos en Wisconsin, en el estado de Wisconsin, contra la ley esta republicana que quería acabar con la negociación colectiva, dice que en todos estos movimientos, todos estos levantamientos, ha habido como un mensaje común, que es la idea de estamos inmersos en una crisis grave que afecta no solo al ámbito económico, sino, bueno, obviamente deuda, desempleo, sí, pero también al hecho de que nuestras expectativas de vida, nuestras expectativas del bienestar futuro se van desmoronando, especialmente por lo que respecta a la expectativa de los jóvenes. Y ahí también quiero decir, Landon, que con toda la gente extranjera que estamos hablando estos días, y Landon, cuando le hablas de la tasa de desempleo de España, del 43% creo que es, corregidme, no creo que ande muy por debajo, todo el mundo se queda bastante alucinado. Todo el mundo pregunta, ¿y qué hacen los jóvenes entonces? So faced with these crises, our political elites seem completely unresponsive and unable to act. Even worse, their actions usually favor only the very wealthy, the large banks, and the global corporations. Beyond that, it is becoming increasingly obvious that the conventional news media are unable or unwilling to report or discuss the kinds of issues that a growing number of people find most urgent. Pues bien, ante este diagnóstico de la crisis en la que estamos inmersos, Landon plantea que nuestras élites políticas pues están apareciendo como completamente incapaces, irresponsables para actuar, y lo que es peor, cuando no solo es que no están dispuestas a actuar, sino que cuando lo hacen normalmente favorecen precisamente a los poderes económicos ya sentados. Y más allá de eso, también hay que darse cuenta de que los medios de comunicación también se han mostrado, se ha evidenciado que eran o bien incapaces o bien no estaban dispuestos a promover, a informar y a promover la discusión sobre todos esos temas que la mayor parte de la gente consideraba que eran urgentes de discutir. The events in Tunisia and Egypt and other countries of the Middle East, and of course the events in Spain, have shown what can happen when the energies of the street and the voices of the net begin to interact. And critics say, well, it wasn't really the internet and the software of social networking that gave rise to these events. And for me, that's like saying, as a person of the 60s, it wasn't the electric guitar that gave rise to the social movements of the 1960s. And you can say, well, the critic's point is true in a narrow sense, but it's completely out of touch with the kinds of cultural practices and cultural and political energies that are taking shape. Él dice que, bueno, que los críticos afirman, bueno, pero no ha sido internet, no han sido las redes sociales las que han promovido estos movimientos. Esto no es posible que eso haya sido el detonante. Y él dice, bueno, claro, eso en sentido estricto es cierto. Eso es como decir que la guitarra eléctrica fue la que promovió los movimientos sociales en los 60. Dice, y lo digo desde conocimiento de causa, él tocaba en un grupo, era crítico de Rolling Stone, Landon. Dice, claro, en sentido estricto es cierto, pero eso es completamente ciego ante las nuevas formas, ante las nuevas prácticas culturales y los nuevos tipos de energía que se están moldeando en las redes. Right now, people are finding a variety of ways to express themselves and to join together, often very courageously, to confront the power of the state, the power of the corporation, and the power of the conventional media. And despite some notable tentative successes, at present, as you know, these situations are highly volatile, very messy, and unresolved. Plantea en ese sentido que hoy en día la gente estamos encontrando nuevas formas de expresarnos, de organizarnos, incluso de desafiar, y dice de una forma bastante valiente, los poderes políticos, los poderes económicos, incluso los poderes mediáticos de los medios de masa. Bueno, yo creo que eso es obvio con lo que ha pasado hoy en Madrid, Barcelona y lo que está pasando todos estos días. Sí que es verdad que él plantea que pese a estos éxitos notables, tenemos que ser conscientes de que esta situación, este contexto es altamente volátil, confuso todavía y pendiente de resolver, que está un poco en juego. But think how much has already been achieved, and how surprising it has been for so many people around the world. Now the interesting question is, I think, how can people sustain the energies of protest and the demands for political change? Dice, bueno, pero pensemos en todo lo que hemos conseguido, en lo sorprendente que ha sido para casi todo el mundo, todos estos logros que se están gestando estos días. Y él lo que plantea es que ahora mismo, la pregunta que él nos plantearía es, ¿de qué modo podemos mantener la energía y de qué modo podemos sostener las demandas de cambio político, teniendo en cuenta todo eso que hemos vivido, pero mirando un poco a los próximos pasos? A perfect slogan to express all of this surprise is nobody expects the Spanish Revolution. And of course the reference is to that wonderful scene in the Monty Python show which characters in red robes come out and say, nobody expects the Spanish Inquisition. And they start bothering people and so forth. And in my experience, one very good kind of political activity in this light is simply to suddenly appear where you are not expected and to start asking embarrassing questions. Entonces, plantea que el eslogan perfecto para describir lo que está sucediendo aquí es nadie esperaba la Revolución Española, que es una cita, a una especie de referencia, un homenaje al sketch de los Monty Python del Flying Circus, donde de pronto había un matrimonio, creo que era, ¿no? Y de pronto decía, bueno, tampoco es para ponerse así, no me vaya a mandar a la Inquisición. Y aparecían tres tíos vestidos de rojo y decían, nadie esperaba a la Inquisición Española. una recomendación, Monty Python, buscadlo, Spanish Inquisition, esta noche. No tenemos el proyecto para ponerlo. Entonces, lo que él se refiere con esto es que un modo muy potente de que él encuentra en este movimiento es el hecho de que el movimiento se presenta o que las personas podemos presentarnos en sitios donde no nos esperan y plantear preguntas incómodas. Several years ago, I attended a public hearing about a proposal to build a cement plant, coal-fired cement plant near where I live. So I listened to dozens of speeches, including one speech by the top manager of the cement corporation, the corporation that wanted to build this huge plant. And during a break in the proceedings, I went up to the manager and introduced myself politely and said, I'm sorry, I found your statement intellectually dishonest. And I explained why. And he became very upset. It was clear that he had been working so long in a sort of corporate environment that he was not used to hearing criticisms from ordinary citizens. Dice que un ejemplo de eso, él lo vivió cuando apareció en una sesión pública en la cual se presentaba el plan de construcción de una fábrica de cemento cerca de su casa en Nueva York. Y bueno, pues allí pasaron un montón de directivos de la empresa, pues, cantando las maravillas de la planta, y finalmente habló el presidente, el gerente de la empresa, y él en un momento de pausa se acercó y le dijo, creo que su exposición ha sido intelectualmente deshonesta, y le explicó por qué. Y parece ser que el hombre pilló un mosqueo considerable, y dice que él, lo que sucede es que esta gente vive en una especie de burbuja corporativa y no está acostumbrado a que la gente le interpele, a que un ciudadano normal le interpele y le critique. This is an addition to the talk. It seemed when this cement plant was introduced that it was inevitable and that no one could stop it. But citizens again and again showed up where they were not expected. Nobody expects the Hudson River Revolution. And we did stop a $350 million cement plant that was being proposed by one of the Fortune 500 global corporations. Which one? Holcim. Bueno, entonces, como un poco lo que se nos dice siempre, que esto fue un caso que... ¿When was that? ¿In 2009? No, we beat it in 2005. We won. Sí, bueno, un caso reciente, 2005. Entonces, por supuesto, la planta de cemento, la fábrica de cemento era inevitable que la iban a construir, pero a base de ciudadanos, de gente, de vecinos suyos y él, que aparecían una vez detrás de otra, allí donde no se les esperaba... lograron paralizar un plan de, si no he escuchado mal, 315 millones de dólares de una de las empresas más importantes en el ranking de Fortune. Y bueno, o sea, esta idea de aparecer, de nadie esperaba la revolución de Hudson, que es del valle de Hudson, que es donde él vive, pues también se hizo evidente en ese caso. So you may recall that this was what Socrates practiced in ancient Athens. He went into the agora, into the public square. He got right in people's faces, and he asked all kinds of embarrassing questions. And to my way of thinking, that is what political philosophy is all about. Me dice que bueno, esto no es más que lo que hacía Sócrates en Atenas, que era plantarse en la plaza pública y encarar a la gente y empezar a preguntar, hacerle preguntas incómodas. Y bueno, dice que justamente la filosofía política consiste precisamente en eso, en hacer preguntas incómodas. So my suggestion for those of you in the Spanish Revolution is to, as we would say in English, show up. Go to places where you are not expected and demand that your views be heard. And the good news is that the tools available on the internet now make it easy to assemble fairly large groups. At the drop of a hat, flash mobs is a good name for them. And we have a good case today from Madrid, where a mob of people showed up to stop the eviction of people from the building where they lived. Mm-hmm. Dice que, bueno, que es una de sus sugerencias para lo que le llama la Revolución Española, Spanish Revolution, es justamente eso, aparecer en sitio, que nos plantemos en sitio y obliguemos a la gente a escuchar nuestra opinión y a que atiendan a nuestras preguntas. Y dice que justamente la buena noticia es que Internet nos facilita el que gente, número bastante considerable de gente, podamos juntarnos, organizarnos y plantarnos en esos sitios, como por ejemplo, obviamente, esta mañana, en la que desde las 6 de la mañana había gente en la casa de Anuar, este chico al que iban a desalojar, a desahuciar de su casa, el BBVA, que no lo podía pagar. Bueno, han aparecido 500 personas allí, han cortado las calles que estaban alrededor de la casa, y a las 12 de la mañana la policía ha tenido que largarse y no han podido desahuciarle. Entonces, ese sería un ejemplo de eso que se conoce como flash mob, de pronto gente que se organiza y se planta en un sitio donde nadie lo espera. So as a grizzled veteran of 1960s Berkeley demonstrations and of demonstrations for many years after that, my suggestion would be that you go to places and occasions, flash mobs, that these places be more diverse and widely distributed. So the demonstration, for example, at Puerta del Sol is a good start, but now it's time to spread out more broadly and to make yourself more obnoxious. Dice que desde su punto de vista de veterano ya canoso de la movilizaciones de los 60 en California, él cree que, bueno, lo de la Puerta del Sol ha sido, bueno, un magnífico principio, pero que esta flash mob, de pronto estas organizaciones de gente que nos plantamos en sitios, deberíamos intentar que fueran más diversas los sitios a los que vamos, más distribuidos, y de modo que, de nuevo, se pueda intervenir en sitios donde normalmente no estamos o donde no se nos espera. There's a danger that comes from people who really enjoy using the computer. It's a disease that is often called clicktivism. This happens when you sit at your computer writing messages and tweets or blog posts and seldom leave the house. So it's not activism, but clicktivism, where you're clicking away. And it gives you the feeling, I sometimes fall victim to this myself, you feel like you're doing something at your computer, but you're actually not. So sometimes I say, oh, when I get this tweet sent off, that will bring change immediately. Sí, Dani, lo que dice que otra cuestión que observa es que mucha de la gente que es aficionada a los ordenadores, a las redes, padecen el mal llamado clicktivismo, que bueno, es la idea de que te tiras todo el día metido en tu casa, apenas sales, y piensas que todos los tweets que están mandando y todas las entradas del blog y todas esas conversaciones en las que estás inmerso son ya en sí mismo el cambio. Dice que él muchas veces ha caído víctima de eso y decía, bueno, cuando acabe este tweet, esto sí que va a traer el cambio social. Entonces también advierte ante eso. Yeah. So the remedy for this sickness of clicktivism is to find more lively connections between the net and the street. For example, Operación Goya this spring, it was a good example of this. And in general, I would say the young people of Spain are far more creative in this way than those in the United States. And many of those who in the United States live in a kind of mass media stupor. You know, they are looking at the television or even the internet, and they become increasingly passive. Dice que bueno, el remedio al clicktivismo, a este mal que padecemos a veces, es intentar buscar conexiones cada vez más vívidas entre de nuevo la red y las calles. Y que cita, y aquí hay alguno que estuvo, cita la Operación Goya, la ceremonia de los Goya, todos los Anonymous que se plantaron allí, que prácticamente había más Anonymous que periodistas, como un buen ejemplo de gente que se organizó a través de la red, pero que de pronto hizo una aparición física, se encontró en un lugar, en un momento especial. Y también él plantea y él cree que en ese sentido la juventud española es bastante, la ven bastante más creativa que la juventud estadounidense que él conoce, la que tiene en sus aulas, que parece que está todavía un poquito abducida por la televisión y cada vez más incluso por internet, están nada más delante de la pantalla. One thing that you can do, I speak from some experience on this, is to increase the costs of bad policies. In Berkeley during the 60s, people said, I'll do this in my best Spanish, tal vez no podamos detener esta guerra, pero puede aumentar el costo de continuar la guerra. Entonces, una de las cosas que él plantea, y de nuevo creo que lo del Parlamento de Cataluña de hoy, Nolandón, ha sido un buen ejemplo, en Cataluña Today, tenemos que plantearnos también la idea de aumentar el coste de las malas políticas. Es decir, dice que en Berkeley, como habéis dicho, se planteaban eso, quizá no paramos la guerra, pero desde luego les va a salir muy caro continuar la política bélica que llevan. For my last point this evening, I want to discuss something that many people would prefer to avoid altogether. That is the question of despair and cynicism. Dice que la última cuestión que le gustaría tratar hoy, y que dice que es una cuestión que, bueno, que muchos de nosotros nos gustaría poco pasar por alto, es la cuestión de la desilusión, de la desesperación y del cinismo. Over the years I've been involved in lots of movements and lots of demonstrations, and in episodes of that kind, there's usually a mood of euphoria. People in mass demonstrations feel connected to each other. They feel the exhilaration of joining together to pursue a good cause. Dice que bueno, que en toda su experiencia de movilizaciones, de movimientos, de manifestaciones, él ve que se genera un sentimiento de euforia. La gente siente unas conexiones muy intensas cuando está en la calle, cuando está en las manifestaciones, y eso, hay una especie de sentimiento de estar encantado, de pronto un subidón, digamos. Que traen estas manifestaciones. So when the demonstration ends, there's often a great letdown and depression. And if things don't go as hoped very soon, and very often events do not proceed as people hope, it's easy to become cynical and disengaged. People say, well, I participated in the demonstration, and I slept in my tent on the plaza, let's say, but nothing changed. Entonces dice que, bueno, que después del subidón viene el bajón. Entonces la gente acaba la manifestación, pasan los días, en algunas ocasiones ve que el cambio no se produce de un día para otro y que empieza a sentir desilusión, frustración y empieza a adquirir un poco de cinismo. Y dice, bueno, yo estuve en la manifestación, estuve acampando en la plaza, me llevé mi tienda y nada ha cambiado. Entonces, digamos que se vuelve descreída. So this mood of unhappiness and even of cynicism is quite real. The feelings are real and they need to be confronted directly. But there is a perspective, an understanding that many people in social movements have over the years used, and it seems to help. For example, many people in Berkeley used to say during the free speech movement and the anti-war struggles, they would say, first you act, and only later do you learn what your action means. Después lo va a matizar, pero bueno, la idea es, de pronto este bajón, este sentimiento de frustración, él dice que tenemos que afrontarlo de una forma directa, y porque en realidad estos sentimientos son muy reales, son muy comunes, son esperables. Y dice que los movimientos sociales que él ha conocido, una forma de afrontarlos que se utilizaba en las protestas contra la guerra, en las protestas del movimiento por la libertad de expresión, el Free Speech Movement, en Estados Unidos, era plantear la cuestión diciendo, primero actuamos y solo después reflexionamos o nos damos cuenta de las implicaciones de lo que hemos hecho, de qué significa lo que hemos hecho, qué implicaciones ha tenido. I'm not recommending that you act recklessly. You should always choose the best strategies and the best methods possible. But after one has taken action in public life, it makes sense to look at the situation as a kind of experiment. You say, well, what were the results of this experiment? What can we learn from it? And what can we do next? Entonces dice que, bueno, que no está defendiendo, era el matiz que él introduce, no está defendiendo que actuemos un poco a lo loco, que siempre tenemos que, deberíamos intentar buscar los mejores métodos, las mejores estrategias, pero también tiene sentido el plantearte que después de haber actuado, vea lo que has hecho como una especie de experimento, en el cual puedas preguntarte abiertamente, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Cómo podemos evaluarlo? ¿Y qué hacemos ahora? A partir de esa evaluación, ¿cuál es nuestro siguiente movimiento? So you say, well, this didn't work out very well. It didn't work out the way we hoped. So let's try a different approach. It's time to reach out to different groups and include them in a broader circle. Maybe our message should be clearer or more vivid. Maybe we should wear a different kind of clothing. Or maybe no clothing at all. That was always a popular idea in Berkeley. Yeah. Entonces la gente dice, una vez que hemos actuado y que hemos evaluado, la gente nos recomienda que digamos, bueno, esto no ha funcionado, esto sí ha funcionado, esto no ha funcionado, ¿por qué? Bueno, vamos a tomar una perspectiva diferente, vamos a dirigirnos a gente a la que no nos dirigimos normalmente, vamos a intentar de incluir a quienes no están, vamos a intentar abrir el círculo. Y quizá también deberíamos hacer que nuestro mensaje sea más claro, más fuerte, más intenso, e incluso quizá deberíamos vestir de forma diferente, o incluso deberíamos no vestir nada, ir en pelotas, que creo que dice que fue una de las opciones que tomaron en el Free Speech Movement, en el movimiento de libertad de expresión en Estados Unidos. So the quest for real political change can be much like the scientific experiments were for Thomas Edison. Looking for a filament for his electric light bulb, Edison tried literally hundreds of possible substances until he found the carbon filament enclosed in a oxygen-free bulb. Dice que bueno, que él compara esta búsqueda de cambio político con los experimentos del tipo el que hizo Edison, que probó cientos de filamentos distintos hasta encontrar el filamento de carbono con el cual fabricar la bombilla eléctrica. So, an attitude of experimentation makes good sense because it removes action from the framework of immediate success or failure. You don't say, well, we tried this, it failed, so I quit. A better thing is to say, well, we haven't yet found the right recipe for change, and we'll keep looking until we find it. Dice que esta actitud de experimentación lo que permite es sacarte de la lógica o de la estructura del tipo, bueno, lo hemos intentado, no ha salido, hemos fracasado. Es decir, la lógica esta del éxito o el fracaso inmediato, sino la actitud de, bueno, pues hay que seguir buscando y quizá todavía no hemos encontrado la receta apropiada, ¿no?, para el cambio social. So if you look at political action as a process of experiment and learning, you can stay in it for a very long time because you'll experience it as something enjoyable and something personally rewarding. So in that regard, one feature of the present era, I would say, is that it makes a vast range of possibilities for political experiment that include the internet available to us. Okay. Pues dice que eso, que si miramos, si consideramos los procesos políticos como experimentos de los cuales podemos aprender, él sugiere que de ese modo podemos durar más tiempo, de alguna manera podemos seguir más tiempo luchando, porque entendemos la experiencia política como algo que se puede disfrutar y algo que nos brinda recompensas personales. En ese sentido, también dentro de esta actitud de experimentación sugiere la idea de aprovechar todas las enormes posibilidades que nos brinda Internet para innovar en las prácticas políticas. Consider, for example, the use of networked crowdsourcing right now in the creation of a new constitution in Iceland. Sí, bueno, el ejemplo que pone, y ahí también matizo yo un poco amplio, es el uso, este uso del crowdsourcing, difícil traducción, la que tengo no es muy gratificante, pero bueno, esta idea de distribuir a través de la red, a través de múltiples actores, las tareas como están haciendo en Islandia. Ah, por cierto, mira, esa es otra cosa que tenía que decir. A finales de junio tenemos a Smari McCarthy de nuevo aquí, el islandés, para contarnos más sobre lo que están haciendo en Islandia. Eso será los días 26, 27, último fin de semana y principios de semana, así que os esperamos por aquí. Bueno, la idea es que en Islandia han cogido la Constitución, ellos dijeron que había que cambiarla de cabo a rabo, la han metido en un wiki y lo podéis consultar, y están escribiendo la Constitución de una forma distribuida, a través de borradores, la gente va cambiando, editando, y dice que eso es una imposibilidad interesante que nos brinda Internet para la participación democrática. There have been a great many creative ideas involved in shaping, motivating, and organizing the events of May 15th. And I understand there are many promising tools in Spain right now for taking the next steps. The new tools for mobilizing social energy, new frameworks for the net that aid political decision making. I hear of a wiki parliament in Spain, and something called Democracy 4.0. 4.0. Yeah. Bueno, dice que el sí. El país. Ah, el país. Mentioned this. El país. Bueno, dice que por supuesto en España ha encontrado un montón de creatividad por lo que respecta a la forma de moldear, de motivar y de organizar los movimientos en torno al 15 de mayo. Y que, bueno, que encuentra entonces mucha, como algo muy prometedor lo que está sucediendo en España para afrontar los siguientes pasos, nuevas formas de movilizar la energía social, nuevos marcos para toma de decisión a través de Internet. Él dice que ha escuchado hablar de Wikiparlamento, de la democracia 4.0, parece que ya se ha pasado el país un poco de rosca. Y de hecho también, permíteme, Landon, también digo que ese mismo fin de semana, del 25-26, vienen los activistas que han escrito este... Bueno, también alguno de aquí ha colaborado, pero bueno, se ha escrito también en un wiki este libro, Y van a venir también de Madrid gente del colectivo Hacktivista, que si os interesa no lo deberéis perder. Y con ellos creo que vamos a poder explorar algunas de estas nuevas herramientas que están preparando, bastante potentes para la movilización y para hacer un lobby ciudadano. So, if you take the long view, there's no reason to be discouraged or depressed. I know there are people probably in this room right now who have ideas of a very, very creative kind. So let's give all these proposals a try. Let's bring them out, you know, in computer terms, let's boot them up and see if they work. And if they don't work, we'll try something else. Ya con esto acaba. Dice que bueno, que tiene claro que en esta habitación, en esta sala, hay mucha gente que tiene un montón de propuestas creativas, un montón de ideas, y que es lo que os sugiere, lo que nos sugiere para finalizar, es que seamos capaces de expresarlas, de proponerlas, lanzarlas, y en términos informáticos, de arrancar un poco la máquina, darle al arranque, ver si funciona y bueno, a ver si sale bien alguna de estas propuestas, si puede ser útil. So, my friends, in conclusion, I hope you will be involved in introducing these ideas and possibilities, that they can be invented, tested, and most importantly, enjoyed. We used to say in Berkeley, if it's not fun, to hell with it. So, in conclusion, I would just say, expect an epiphany. It could be the Spanish Revolution. Así que, amigos, dice, si estáis, si os sentís deprimidos, cínicos, lo que recomienda es que hay mucho que inventar, hay nuevas prácticas que inventar, que probar y sobre todo que disfrutar. Y dice, y os invita a seguir su lema de vida, que además yo creo que él es coherente con el lema, si no aquí lo tenéis, aquí pegándose la paliza, después se va a Lisboa dentro de dos días. Un secuestro, se ha dejado secuestrar. Dice, esperad una epifanía y quizá, quién sabe si podría ser la democracia real ya en España. Y eso es todo. Gracias, Landon. Muchas gracias. Por supuesto, abrimos un poco la para que podáis... Sí, no sé, para ver cómo manejamos esto. Abrimos un poco la sesión para que podáis comentar. Yo os pido, aparte de por el rollo este asambleario de no enrollarse, os pido que seáis muy concretos también para poder traducirlo de una forma fluida. Digo, ¿movemos esto o reproduzco yo la pregunta que hacen desde el público? Vale. Entonces, si os parece, para que quede grabado, planteáis la pregunta o las cuestiones que tengáis y yo la repito aquí como un papagayo y después se las traduzco a Landon. O bueno, tú a lo mejor la entiendes, ¿no? Sí, si habláis lento, a lo mejor Landon la entiende. Así que lo que digáis. If I don't understand, you can translate. Yeah. Ese brazo, ¿tu nombre? Me llamo Gabriel. Ah, ¿qué tal? Sí. No, dile en castellano lento y él entiende. Mucha gente esperaba de Internet una revolución democrática, como tú bien has dicho, y se esperaba incluso llevar la democracia a cada casa, que se votasen las leyes por Internet, cosas estupendas, pero lo cierto es que Internet se usa para, fundamentalmente, para ver el marca y para escuchar música o ver pornografía, que es lo principal, ¿no? Mi pregunta es, ¿no cree que es una cuestión de fondo, de que tenemos los medios, pero quizá la actitud no es la buena, la educación o el deseo de una revolución es lo que está faltando? Que otra vez estamos entre amigos, aquí estamos unidos unos cuantos con ganas de ver el cambio, pero que hay mucha gente al que el cambio es indiferente, tiene un bienestar social y una cantidad de cosas que es suficiente. Sí, lo que plantea Gabriel, que un poquito de silencio, por favor. Plantea Gabriel que se nos prometió que con Internet, que Internet traería una revolución social de por sí, pero que él entiende que se podrían votar las leyes desde casa y tal, que sería algo muy, muy distribuido, pero que él cree que el que eso no funcione se basa en un problema de actitud, en un problema de compromiso, de que muchas veces nos juntamos gente de educación, también problema de educación, que la gente muchas veces nos juntamos con los amigos o simplemente vivimos muy de forma muy confortable y no vemos la necesidad de juntarnos y de plantear un cambio. So the question in English is do we expect people si, just to go back to living, having a comfortable life? If you agree with the fact that there's a lack of education, of motivation, more than a lack of tools. Mm-hmm. I mean, we have internet, we have the media, we have the tools, but we don't. Maybe we lack motivation, education, and the attitude to, because we live quite comfortably. Yeah. If you agree with that. Does he mean it mainly for young people, for example? I don't think that the democratic use of technology is in my country anyway, is a very important part of education. New technologies are seen as a kind of cornucopia of wealth. Why don't you start with that? Se dice que él, por lo menos de la experiencia de su país, entiende que el uso democrático de Internet no es algo que importe mucho, sino que se la considera más bien como el cuerno de la abundancia. You mean in economical terms? Yeah. Mm-hmm. Sí, como una especie de promesa de de crecimiento económico más que la dimensión democratizadora de Internet. So in education, on, let's say, in the schools and on television, raising these questions about the political importance of new technology, including digital technology and the Internet, it does not appear as a question for most people. So it's a failure of education, I would say, not only in the schools, but in families and in the mass media and other forms. Yeah. De alguna manera está de acuerdo contigo porque plantea que en Estados Unidos él sí que ve una carencia en la escuela, en la familia y en los propios medios de comunicación, en el sentido de que no se considera una cuestión importante los aspectos políticos, los aspectos democratizadores de la tecnología. Yeah. One last thing. After about 2 months of the Barack Obama presidency, he had an internet forum. It was online and on television. And he did it one time, and then he stopped. So he might have helped educate people about the use of the internet for a citizen's voice, but he stopped doing it. Que dice que eso, que a raíz de la elección de Obama, 2 meses después, él planteó una especie de, podría ser, tengo una pregunta para usted, bueno, una especie de debate en el que la gente podía plantear cuestiones y se retransmitía tanto por internet como por televisión, pero que lo hizo una vez y con eso bastó, que no lo volvió a hacer más. Entonces dice que ahí se perdió de nuevo una oportunidad para educar a la gente en alzar la voz y plantear su reivindicación, en participar. Que fue una oportunidad perdida, se hizo una vez y no se volvió a repetir. Yeah, I think the reason is pretty clear. When you open up the discussion to include the internet, let's say a political a leader like Obama loses control of the message. And I think the key point, if you're going to start using the internet politically, you want to disrupt the standard message. You want to raise these embarrassing questions. Lo atribuye a que probablemente Obama y los políticos temen que si abren la discusión en Internet van a perder el control. Y plantea él que es verdad que cuando utilizamos políticamente Internet, lo que nos interesa primordialmente es modificar, cambiar el mensaje de una forma distinta y plantear ese tipo de cuestiones incómodas e inesperadas que normalmente no surgen. Entonces, hay un temor a que eso suceda, a que se vaya de las manos. Okay. Sí. Pedro. Aprovechando la presencia y teniendo el tema de la Revolución Americana con Obama, esperábamos todos. Pues yo pienso que no es que los políticos lleguen a sus conclusiones de echar marcha para atrás o de qué tienen que hacer, sino los poderes económicos tienen tal fuerza, tal potencia, que al final el político es un juguete en sus manos. Las grandes empresas norteamericanas, las grandes empresas armamentísticas, que hay 70 países con bases americanas, a Franco en el año 51 le pusieron bases aquí y entonces ya el régimen respiró. Ya veía claramente que entonces estaba apoyado por los norteamericanos. En Honduras, hace 2 años, cuando fue los republicanos, los senadores republicanos, y apoyaron a los golpistas, al Lobo y al Gorilecki, y ahora nosotros, los norteamericanos, nos han metido en una guerra a Europa, ahí en Libia, en un cajón sin salida, y defendiendo sus intereses. Y Obama, yo pienso que poco pinta. Yo creo que a lo mejor ahora, el año que viene, otra vez hará su revolución. Pero es que no es suficiente. Tenemos que luchar con poner gente en los gobiernos, en todos los sitios, que no se acomoden al sistema. Porque es que el sistema se los traga, y los académicos. Aquí nosotros asistimos en España, hace poquito estaba en una conferencia, 2 grandes académicos y un banquero, que era el que los traía. ¿Qué es lo que pasa? Los académicos lloraban de que, hombre, que a ver si los sueldos en la universidad se ponen como en las empresas, como en los bancos, que ganan 1 millón de euros al año. Académica. Claro, ellos ganando 50.000 euros o 60.000, pues dicen, esto, madre mía, qué mal hecho está esto, ¿no? Nos queremos ganar como los futbolistas, los toreros. Yo no gano 50.000 y 60.000, ¿eh? Sí, pero no hay que mirar para abajo, sino mira para arriba. No, porque 600 ejecutivos de las 35 empresas del IBEX ganan de media 1 millón de euros al año. Y de montones de personas que no sabemos cuánto ganan. Porque el presidente de la Caixa gana 2,6 millones. De Rodrigo Rato no sabemos lo que gana, porque no se declara. Entonces, ahí es donde está el problema. De las grandes, los privilegios no se borran, la acumulación capitalista que tiene, y con esa excusa de liberar, pero en cuanto que se le toca a lo que es la grande fortuna, te pega un trallazo que te dobla las piernas, como lo hicieron aquí nosotros en los años 70, los que estábamos por la ruptura de la dictadura. ¿Qué nos llevamos? Pues una negociación, tener que doblar, inclinarse y firmar un pacto apoyado por todos los países civilizados, democrático, de continuación de la dictadura. Y aquí estamos, 70 años, el que fue y su heredero. Y además las monarquías, ahora Estados Unidos, Arabia Saudita, invade Bahrein. ¿Qué ha hecho Estados Unidos? ¿Qué dicen los medios de comunicación? ¿Quién maneja los medios de comunicación? Los que tienen la pasta. ¿Quién maneja los políticos? Los que tienen la pasta. ¿Quién maneja los académicos? Si los académicos van a dar las conferencias, y lo que yo te digo, el banquero estaba allí partido de risa, digamos, porque él, frente a su 1 millón de euros, el otro estaba ganando nada y menos. ¿Comprende? Entonces, el sistema los absorbe. Y nos absorbe a todo el mundo, quizás, como tú también dices, porque tú el día de mañana ya encuentras un buen puesto y tal, y te olvidas de los otros. Se desplaza uno. ¿Qué se dice? Nos olvidamos. Incluso los que vienen de, los que venimos de origen obrero, terminas olvidándote porque el sistema te pone alfombras, te pone sueldo y después te pone edad. Y con esas cosas te hace conservador. Con esas cosas te hace conservador. Y la vida se pasa. Entonces la juventud tiene que ser revolucionaria. Pero no hay que ir solo, digamos, en un momento dado, sino evidentemente asaltar el poder y cambiar lo económico, porque lo económico es lo esencial. Es lo que maneja, si no, mira lo que hace cualquiera que tiene poder: robar y meterlo en los 70 paraísos fiscales que hay. Y cuando se reúne el G20 las primeras veces, querían cambiar los paraísos fiscales. Nunca más después se habló. Nunca más. Y lo primero que no le interesa es Estados Unidos, primer explotador del mundo. Question. Question that came out of that. Yeah, gracias. Yo creo que como se habrá. I can ask a short question. What will happen in the future? What will happen in the future? Will be a revolution or not? He was talking about your opinion about corporatocracy. Well, corporatocracy. I think that that's the point. Yeah. I mean, Obama wanted to make a revolution, but then he got the power and he did had nothing. To, did yeah, nothing. Not because the economical interests are always behind, and they like capture all these intended revolutions. So what's, I think maybe your opinion about corporatocracy could be fine. Yeah. Okay. Okay. It is. A tremendous surprise for most Americans, citizens of the United States, to suddenly discover how in the last, especially the last 30 years, there has been a tremendous gap in the inequality of wealth, so that the top 1% of the people, the population, control the wealth of the rest of the lower 90%. This is a huge surprise, and it's something that cannot be talked about in political life. You can read about it in newspapers and magazines, but what we are facing in the United States is not democracy, but corporatocracy, the rule of large global capitalist corporations. So that's the dark side of the picture, and I tried to give the more optimistic side in my talk today. Sí, bueno, plantea que es cierto que en los últimos años en Estados Unidos él percibe que la gente ve, está sorprendida, está como un shock por la tremenda desigualdad en términos de riqueza que se está dando. De modo que hay un 1% que controla la riqueza del otro 99%. Y lo que plantea es que estas cuestiones de desigualdad, si bien se pueden leer quizás en los periódicos, se puede leer sobre ellas, no caben en el discurso político. Yo creo que, o sea, básicamente está de acuerdo contigo. Y de hecho, él siempre usa la expresión que en Estados Unidos ya claramente, de forma impúdica, no hay una democracia, sino una corporatocracia, en la cual las grandes empresas capitalistas, como tú decías, él dice, de alguna manera como que está de acuerdo contigo, pero que él quería plantear un lado un poquito más brillante de la película, pero que está claro que ese es el reverso oscuro del ámbito político, que las empresas tienen controlada lo que es la discusión, la esfera política clásica al menos, y de eso no se puede hablar. I'll just say one other thing. In the 1930s, President Franklin Delano Roosevelt confronted the ills of capitalism in that moment in a way that was quite effective for a while in the United States. The difference between Obama and Roosevelt is that Roosevelt, in talking to the people, told them what they needed to hear. Obama, when he talks to the people, tells them what they think they want to hear, not what they need to hear. And so Obama has been a tremendous, I think, disappointment as a leader. He won't talk directly to us about the major problems that the country and the world face. Plantea un poco el paralelismo con la crisis del 29 y dice que en aquel entonces el presidente Roosevelt llegó a, de alguna manera, a una especie de solución provisional, temporal, supongo el New Deal y todo esto, cosa que Obama no ha hecho, y dice que la diferencia que le encuentra es que Roosevelt se dirigía a la gente para hablarle sobre aquellos que necesitaban conocer, que necesitaban escuchar. Y que él ve que Obama no, que Obama, lo que cuando se dirige a la gente, lo que dice es lo que cree que esperan o que quieren escuchar, no lo que necesitan de verdad tratar. Y es por eso que él cree que Obama ha sido una gran decepción como líder político porque no aborda los problemas, no le habla a la gente directamente de sus problemas. Por ahí. Yo quería comentar dos cosas. Primero, en la línea de lo que ha dicho Gabriel. Pues podría hablar un poco más alto por si te escucho. En la línea de lo que ha dicho el compañero acerca de que existe una abundancia de medios y una falta de actitud. Todo, hay una cantidad de la población significativa que puede acceder a Internet, pero no la utiliza para generar una serie de cambios políticos. Y que muchas veces esa falta de actitud se fundamenta en el bienestar. Yo creo que precisamente, y que es una coincidencia, estos movimientos sociopolíticos que se vienen dando, tanto las revueltas del norte de África como el movimiento 15M aquí y otra serie de movimientos coinciden con una pérdida de bienestar que ha llegado a su máximo exponente en el fondo de la crisis económica. Eso por ¿Y yo en esta? Muy rápido. En español. No. ¿Tu nombre? Antonio plantea, Landon, que en la línea de lo que decía Gabriel, él cree que no es casualidad, dentro de esa idea de que tenemos los medios, las herramientas, y que nos falta la actitud, la motivación para usarlas para el cambio social, él piensa que no es casualidad que las revueltas en el norte de África y el movimiento del 15 de mayo coinciden con una pérdida de bienestar que vivimos actualmente, sobre todo manifestada con el colapso económico, y que entonces es ahí cuando la gente recurre a las herramientas, a Internet, para movilizarse, pero porque ha habido una pérdida de estatus o de bienestar. Así que claro, lo he planteado como una afirmación. ¿Ahí iba una pregunta o simplemente...? Era una... Reflexión, ¿no? Sí, una... Vale, sí. ¿Y la segunda? Que aceptando el carácter experimental de los procesos y los cambios políticos que ha mencionado el señor Ruiz en la conferencia, quería hablar, y ya esto es un hecho puntual y para entrar en debate, del suceso, no sé si ha sido esta mañana, el bloqueo del Parlamento catalán. Yo personalmente, desde un punto de vista crítico, creo que la protesta, y estando totalmente de acuerdo con el lobby y los clamores, creo que el cambio no pasa por la desbloquea de las instituciones, que son actuaciones violentas en el último periodo. Eso ya era. Sí, sí. Bueno, en inglés, yeah. On the second one, yeah. Intento en español, a ver si lo entiendes. Bueno, no digo, simplemente que Antonio planteaba que él está de acuerdo con tu idea de la experimentación, pero que en ese sentido él ha encontrado esta mañana en los sucesos de Barcelona, bloqueando el Parlamento, que aunque está de acuerdo con los objetivos y con la flash mob, esta idea de organizarse y actuar, él no cree que bloquear las instituciones democráticas, digamos, sea una forma buena de actuar, o como que vaya un poco en la línea de lo que él cree que tiene que ser el movimiento. Incluso llegaba a calificarlo como algo violento. ¿Tu opinión, a lo mejor, sobre eso? ¿Did you block any parliament in Berkeley? Block any parliaments? What's your opinion about that? Well, as the Vietnam War continued, the effort was made to march on Washington, D.C., for example, and also to block the military recruitment stations, including one near Berkeley, where demonstrators would go and stand and hold signs and bear witness. What would that be in Espanol? Bear witness. Bear witness? Bear witness. Just to observe and give testimony. Bear witness, como observadores, observadores. To these young men that were being taken off to war, basically. We didn't try to physically block. That would not have been productive. But we did go to places, the Pentagon, and to these military recruiting stations to say the war must end. Yeah. Sí, el un poco al hilo de lo que tú dices, él plantea que en el movimiento contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos y en particular en Berkeley, de hecho ellos se plantearon marchas a Washington, al Pentágono y bloquear los centros de reclutamiento de soldados. Como sabéis, en la guerra de Vietnam iba todo Cristo a la guerra, no era como ahora. Y entonces él dice que la gente estaba allí como de alguna manera plantearse como observadores, como testigos, llevar el testimonio de lo que estaba pasando, que físicamente que ellos creían que no era productivo bloquear físicamente el sitio, que la gente no pudiera estar, pero sí aparecer, estar en todos esos lugares y decir la guerra de Vietnam debe acabar y denunciar todos los chavales que se estaban mandando para la guerra. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, la toma, la investidura, creo que se llama, la investidura del cuerpo de gobierno, del ayuntamiento malagueño, se recibió con un cacerolazo, con una protesta. Fue una acción positiva, sin embargo, el Parlamento catalán se ha bloqueado físicamente. Uh-huh. Sí, quizás lo que mucha gente no estaremos de acuerdo es en tu definición de violencia, por lo menos yo no, me parece que tú tampoco, ¿no? O sea, sí que es verdad, a ver, yo digo, ya hablo yo, bueno, yo no sé por qué hablo yo. Bueno, we're talking about the naming that violence. Yo creo que podríamos llamarle, para estar de acuerdo, desobediencia clara contra las instituciones. La cuestión es justamente si le seguimos dando legitimidad o no a esa institución, y creo que ahí tu debate es muy interesante. Pero quizá, claro, y sobre todo los que han recibido palo han sido ellos. Entonces, quizás sí que es verdad que hay una desobediencia clara de decir... de hecho, decían, ayer amenazaban con que era un delito. Entonces, sí, la idea sería que tenemos que plantearnos si esa... Pablo también estaba comentando hoy eso, ¿no? Si ese bloqueo físico va a ser un objetivo del movimiento. Yeah, I said in my talk that I see these actions as nonviolent actions, a protest, blocking, and so forth, as raising the costs of bad policies. In other words, to say to the corporations, the political leaders, and so forth, if you continue with this, your vision of a happy, harmonious, prosperous society will stop. You cannot have these bad policies, war, economic inequality, and so forth, and also have the vision of a happy and prosperous society. We're going to take that away. Lo que él dice es que él consideraba y considera que las acciones de movilización, de bloqueo, son resistencia no violenta y que su objetivo es, de nuevo, hacer que le salga caro, en este caso, pues los recortes sociales, que le salgan más caros y, de alguna manera, avisarles de que lo que aquí dice, los gritos de las manifestaciones, se va a acabar la paz social, de que no van a tener una sociedad en armonía y feliz, todo el mundo contento, si continúan, que eso se va a acabar. O sea, lo pueden hacer, pero les va a salir caro y no van a tener tranquilidad en la calle. De luego eso se ha conseguido hoy, claro. En ese sentido, ¿no? De si es una estrategia... Pablo, habla si puedes lentito para ver si... Landon, you try to understand. Okay. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Relacionado con este tema, ¿no? Sobre lo que ha pasado hoy en Barcelona, ¿no? Mira, ¿por qué no te acercas aquí, tío, más cerca del micro? Nos ahorramos repeticiones. No. Sí, que analizando también lo que ha pasado hoy en Barcelona, ¿no? Digamos que se ha pasado un modo más de acción y un poco ya confrontacional. Igual hay que aprender un poco del movimiento contra la guerra, ¿no? Del movimiento en el 2003 contra la intervención en Irak. Uh-huh. Y fue un movimiento masivo de millones de personas en las calles en todo el mundo, el 15F. Uh-huh. Y ahí, en términos, digamos, de política de Estado, los ministerios de Interior de cada Estado analizaron, definían esa respuesta ciudadana, lo llamaron como soft response, ¿no? And they don't give a shit. About 2003. Yeah, 2003. Yeah. Y lo que llaman ellos como respuesta dura es bloqueo de los suministros a las bases militares, acciones directas en los hangares de aviones, corte de vías de tren. Digamos, esas dos estrategias estuvieron en el 2003 y se vio que la estrategia suave no tuvo de facto ninguna repercusión en la política que se iba a emprender, que era empezar a bombardear un país, ¿no? Y yo tengo también como un debate interior sobre eso, ¿no? Porque aunque como teóricamente yo creo que el movimiento y la lucha tiene que ser pacífica, en el caso del movimiento contra la guerra de Irak, aparte de concienciar, de salir a las calles, no, de facto no tuvo ningún efecto, ¿no? You also blocked some trains in the Vietnam War. Mm-hmm. Yeah, that was part of it. Yeah. Mm-hmm. Bueno, y un poco la pregunta es esa, ¿no? Es que él continúe un poco de su experiencia, un poco, añadiendo más elementos de análisis sobre la lucha en los 60, 70. Digamos, ¿qué podemos aprender de esa lucha, ¿no? ¿Qué estrategias fueron exitosas y, bueno, y qué errores hay cree que pueden valer ahora, ¿no? Analizar. So, your opinion from your experience back in the 60s, 70s, about the different strategies, the soft strategies, hard strategies, hard strategies, what yeah. can we learn, which mistakes can we make, which is your, from your experience, what can we learn from your experience in this debate from blocking direct action and demonstration soft response? Their effects. Yeah. Well, I think the most important thing, and it's been a great disappointment for many of us after 2003, the anti-war, tens of millions of people worldwide protesting the start of the war in Iraq, that those protests did not continue. There was no follow through. There was nothing that happened after that. And I think the feeling in the United States was among the people that were protesting, that's all we can do, you know. I marched in New York City with 1.5 million people on a very cold day. It was 5 degrees below zero Fahrenheit. And when it was over, it was almost like it had not happened. The successful movements, for example, the civil rights movement, which did not begin with Martin Luther King, had been going on for many, many decades over time. That was a history of continuing nonviolent struggle with the hope that eventually you could change law and policy to recognize the rights of African American citizens. And it took the right combination, Martin Luther King, Lyndon Baines Johnson in the White House, Democratic Party ready to change in both the Senate and the House to pass this legislation. And the only thing I know to say is that you have to keep in the streets, you have to keep announcing yourself, bearing witness, protesting, and if you don't do that, then the policies just continue. Right. Bueno, plantea de su experiencia de 2003, que también lo vivió como una decepción, que decenas de millones de personas en todo el mundo salieron a las calles manifestándose, que ellos estuvieron en Nueva York 1.5 million de personas a 5 grados Fahrenheit, ya no sé cuánto eso, bajo cero, y que fue una gran manifestación, pero que pareció que cuando acabó no tuvo continuidad, y entonces daba la sensación de que no había ocurrido nada y de que todo siguió su marcha. Entonces, hubo las protestas en 2003, pero no siguieron. Frente a eso plantea que en el movimiento de derechos civiles, en el que él también estuvo participando de una forma continua a lo largo de los años, ahí sí que había una apuesta por una por mantener una lucha no violenta constante, con la esperanza de lograr un reconocimiento, y un reconocimiento obviamente también a nivel, en el ámbito legislativo, de conseguir leyes que reconocieran los derechos de los afroamericanos, y que, bueno, él plantea también de una forma, digamos, ya del momento, que, bueno, se coincidió este movimiento, toda la, un poco la filosofía esta de Martin Luther King, con la llegada a la presidencia de Lyndon B. Johnson, con el hecho de que en el Senado y en el Congreso estaban los demócratas con mayoría y dispuestos a asumir ese tipo de leyes de derechos civiles. Y que entonces él, yo creo que lo que sugiere es mantener la tensión en la calle, mantenerse en la calle, mantener esa idea de observación, de estar en la calle, siendo testigos de lo que pasa, y plantea eso, que en el momento en el que el movimiento no continúa en la calle, la política vuelve a su cauce, digamos, la política convencional vuelve rápidamente a la continuidad de antes. Me huele ya por curiosidad. Sí, sí. Bueno, había por ahí otra pregunta, ¿no? Sí, ¿qué tal? Sí, yo tengo una pregunta ahora. Si tú haces preguntas. Bajo mi punto de vista, la sociedad y la cultura española, y igual en la cultura occidental, vamos a decir, es muy individualista, desencantada, no cree en ideología. Es muy postmodernista en ese aspecto. Y yo me pregunto a cuánto más puede llegar este movimiento de participación colectiva. Porque somos como una especie de... 5 millones de parados, ¿no? Somos 5 millones de parados, pero luego esos 5 millones de parados no están en la calle luchando, ¿no? O sea, nuestra cultura es mucho más individualista, ¿no? Y yo voy a lo mío y aunque nos conectamos y nos comunicamos, ¿no? Pero no tenemos quizás ese sentido. Entonces, la pregunta es, ¿a cuánto más cree que puede ir esto? Si va a cambiar la cultura o si vamos a ser, como vivimos siendo ahora, una contracultura, un grupo minoritario de gente que es lo que parece que son. I repeat in Spanish? Yeah, in English. English, yeah. Yeah. In Spanish, yeah. For that to be recorded, maybe. Sí, bueno, lo que plantea, para que se grabe, lo que plantea es que la cultura... Sí, claro, para que se sepa de qué va el rollo. Lo que plantea es que él ve que la cultura española es individualista y bueno, no muy comprometida, y entonces... No, ha dicho la... ¿Cuál la dicho? La occidental. Western, whatever. Española, occidental. Es muy individualista. Y que entonces, Spanish is muy that was he said, I would like to know your opinion about that, about in comparison with United States. He says that él dice eso, que la cultura es muy individualista y que piensa que la gente que está movilizándose no deja de ser una especie de contracultura, quizá una minoría, y se pregunta que ¿tú qué piensas de a cuánto puede llegar este movimiento, si se va a quedar en un movimiento de vida corta, minoritario, o si puede reach out to more people, si puede llegar más lejos? I would like to know your opinion about this individualistic view in comparison with United States, and then what do you think about what can happen next? Yeah. Well, I don't know enough about Spain to talk about the comparison of individualism in the two countries. I have a feeling that there's much greater social solidarity and a sense of connection in Spain than there is in the United States, where we have a philosophy which is that society doesn't owe you anything. You just get what you earn, and that's that. Sí, bueno, en primer lugar, dice que bueno, no conoce bien la cultura española, pero tiene la intuición de que justamente la cultura estadounidense es bastante más individualista que la nuestra, en el sentido de que allí se piensa que la sociedad no te debe nada. Lo que tienes te lo has ganado, la idea esta de tienes lo que te mereces, y si fracasa, pues ahí sí tú vas, cada uno va a lo suyo. Yeah. One other thing. In the United States right now, the middle class is being liquidated. Sí, que la clase media está siendo liquidada en Estados Unidos en estos momentos. So, labor unions are, which has been the basis of the middle class for a long time, have been badly weakened, and now their rights to exercise collective bargaining are being taken away by law and by the courts. Se dice que en ese sentido hay un ataque frontal a los sindicatos en Estados Unidos que bueno conformaban parte de esa clase media y que estos ataques se dirigen a quitarles sus derechos y sobre todo a despojarles de su capacidad de negociación colectiva con leyes, con sentencias de tribunales, que es un poco donde emergió toda la lucha esta de Wisconsin, que parece que se está extendiendo por la idea esa de quitarle a los sindicatos su rol para la negociación colectiva. And there's also an attack on important public institutions, including the public schools. También se está atacando also public libraries, I heard. Public libraries, sí, public anything, yeah. Sí, que bueno, hay un ataque a todo lo que suene a público, empezando por las escuelas públicas, ahora últimamente se escuchaba acerca de las bibliotecas públicas, entonces hay un ataque también a ese tipo de instituciones sociales. And the ideology of the countries, especially since the 1980s and Ronald Reagan, has been that of the free market, which will solve all of society's problems. La ideología dominante, y ya desde los años 80 con la entrada de Ronald Reagan, ha sido el libre mercado va solo y solucionará todos nuestros problemas. So in struggles going on currently, for example, in the state of Wisconsin, people who are not members of labor unions are having to ask themselves, what does my well-being have to do with labor unions and collective bargaining? Entonces, un poco ahí yo creo que va intentando responderte. Gente en la lucha del estado de Wisconsin, donde el presidente este quería quitarle el derecho a la negociación colectiva, la gente que no pertenecía a los sindicatos tuvo que empezar a preguntarse cuánto de mi bienestar no me lo he ganado yo, digamos, en esa idea del hombre hecho a sí mismo, mujer hecha a sí misma, sino cuánto proviene de la lucha de los sindicatos, de esos derechos colectivos, no derechos individuales. ¿Cuánto de mi bienestar proviene de derechos colectivos y no de que yo me lo he ganado? Yeah. So the good news is that people who are not members of labor unions are coming to the support of the labor unions, including students, farmers, wide sectors of society, because finally people have begun to realize that your welfare is my welfare too, my well-being too. So I can't just say I'm an isolated individual in a free market trying to make money in the free market. That's no longer a good idea. Entonces, dice que la buena noticia es que allí parece que se está empezando a difuminar, a erradicar la idea de que son seres aislados en un mercado libre intentando maximizar sus beneficios y por tanto los estudiantes, granjeros, yo creo que es muy importante cuando él dice los sectores blancos, que eran normalmente los que no se sienten identificados con eso, están empezando a acercarse a los sindicatos, están apoyándolos en las movilizaciones cuando tomaron el Congreso de Wisconsin y están empezando a pensar que mi bienestar es tu bienestar y depende de ello. O sea, no es una cuestión individualista, sino una cuestión de bienestar colectivo. In Wisconsin, the people that want to destroy labor unions realize this condition. That if people say, oh, I am connected to you, this is dangerous. De hecho, la gente en Wisconsin que intenta destruir los sindicatos se ha dado cuenta del peligro que tiene que la gente empiece a pensar en términos colectivos, en términos de que mi bienestar depende del bienestar del otro. De hecho, antes decía que él sí que percibe que en España sí que hay más redes de solidaridad social, familiar y demás de las que hay en Estados Unidos. Él cree que también es como una intuición que tiene que aquí hay ese tipo de redes sociales siguen de alguna manera permaneciendo. Yeah. So what they a consequence is that the forces for dismantling the labor unions are now passing laws to make it more difficult for these connected groups, for example, students, make it more difficult, maybe impossible, for university students to go to the polls and vote, or for older people to go to the polls and vote. Why? Well, they might vote in favor of the labor unions. So what we will do is put restrictions on the right to vote for students, older people, and so forth. Y ante ello, la reacción está siendo que esta gente que quiere destruir los sindicatos, lo que se han planteado es que tienen que empezar a atacar a esas colectividades, a esas organizaciones. Entonces, su estrategia es poner pegas, poner restricciones al derecho de voto, particularmente de estudiantes y de personas mayores. So the things that I featured in my talk today were those that might open up and enrich democracy, right? But there are also powerful forces that want to constrain democracy. Sí, como decía Pedro, era, sí. Como decía Pedro, él en la charla de hoy ha intentado plantear aquellas cuestiones que abren posibilidades para la democracia, pero obviamente tiene presente que existen poderosas fuerzas que quieren justamente, buscan modos de restringir esa democracia, esas actividades colectivas. And I don't know the comparisons to politics in Spain. I just don't know the similar forces in España. No sabe si existen fuerzas tan fuertes, fuerzas similares o movimientos similares en España. Uh-huh. El otro día, si te digo, también que el pasado miércoles estuvimos ahí marchando para el Congreso, como siempre sin permiso, y el jueves se volvió, y era por la reforma laboral, y un montón de bueno, gente de todas las edades, gente sindicada, gente que estaba en lucha, pero mucha gente normal, parado, compañeros míos, gente, estábamos allí, alguien cantaba ¿Dónde está? No se ve Comisión y UGT, eso también es cierto, pero en realidad, digo, respondiendo a tu pregunta, había mucha gente del movimiento que se estaba preocupando por enterarse bien de qué iba la negociación colectiva, el cambio de los contratos en práctica, toda esa bazofia, y desde mi punto de vista yo sí creo que se expanden esas preocupaciones y que gente que normalmente no se sentía interpelada cuando había una reforma laboral, no digo que fuéramos muchos, pero bueno, la verdad que allí estábamos en el Congreso, que tampoco está mal. Entonces, ¿la tendencia crees que es de una cultura individualista a una cultura que coopera y que cada vez piensa más eso que tu bienestar es parte del bienestar y que de la forma unidos, comunicados, pueden hacer algo más grande que cualquier interés por la vida? Él plantea que si tú ves una tendencia a un paso del interés individualista a la acción cooperativa y esa idea de que mi bienestar no depende de mí, sino depende de nosotros. Uh-huh. Si tú ves que esa tendencia es posible o se va a dar, o futurología un poco, ¿no? For me, the place where this can happen is in localities, in towns and cities, public forums and so forth, where you can have a voice, meet your neighbors, including people you do not agree with, and talk openly about the problems there. If you take it to the higher national level, it's very difficult to have much of an influence at all. Él dice que esa tendencia él la ve posible más que en una perspectiva, un horizonte nacional muy alejado, en el ámbito de lo local, de las ciudades, de los pueblos, de asambleas donde puedes encontrarte con gente con la cual incluso no estás de acuerdo y hablar abiertamente de tus problemas. Quizá un poco la tendencia que está habiendo, esta descentralización del movimiento hacia los barrios, que en Madrid funciona muy bien, que aquí hay incluso asambleas en los pueblos, en algunos pueblos, él cree que ahí puede haber un gran potencial. Maybe we should stop. Una pausa. One more. Quería decir alguna cosa. Uno más. Sobre el tema fundamental de la charla de hoy, que me ha parecido muy interesante, ¿no? Que es, digamos, los errores de percepción por parte de la sociedad en ese determinismo tecnológico, ¿no? Que las expectativas que se tenían cómo iban a ir mejorando cada una de las nuevas consecuciones de la tecnología en nuestro bienestar, en la mejora de la sociedad. Y bueno, él hace, digamos, tres errores, ¿no? El primero, efectivamente, que había, parecía que había una correspondencia directa, o era la expectativa, es decir, mientras más inventemos, mejor estaremos, ¿no? La segunda cuestión es no saber qué hacer, por lo menos la sociedad, no saber qué hacer, cómo realizar esa expectativa, ¿no? Es decir, cómo manejo yo los inventos para mejorar realmente la sociedad, y no lo veo cómo hacerlo, ¿no? Y por último, él decía que cómo evitar precisamente que esos inventos tecnológicos no los monopolizaran los poderes, en definitiva, ¿no? Y al hilo de esto, que me parece una cuestión fundamental bajo mi punto de vista, ¿no? Porque efectivamente lo primero es alegrarme de que se produzcan estos movimientos en España después de tantos años, que no se ha movilizado la sociedad. Posiblemente porque en los años de la dictadura y se luchó por conseguir la democracia y hubo una efervescencia política, y bueno, parece que se había conseguido todo, ¿no? Pero está muy bien, y yo personalmente, ya con una determinada edad, estoy muy contento y feliz, ¿no?, de que la gente, sobre todo los jóvenes, pues se movilicen y tengan esta inquietud, ¿no?, por mejorar las condiciones de vida de nuestro país. Bueno, al hilo de esto, digo, a mí me parece que hay, fundamentalmente por centrarme en el tema de la charla, que más o menos digo, es la tecnología va a producir bienestar, va a mejorar nuestra democracia. Para mí hay un punto fundamental, es decir, el resultado de, digamos, de la tecnología se ve en todas las sociedades industrializadas, democracias ya, y el resultado único y objetivo es el desarrollo basado en el consumismo, ¿vale? Y en eso participamos absolutamente todos. En eso participamos absolutamente todos. Y así como, y hoy se ha visto aquí un cierto pesimismo, yo por lo menos he notado un cierto pesimismo, ¿no?, una cierta desazón de si realmente estos movimientos van a llegar a algo, ¿no? Y desde luego hay motivos para pensar que es difícil. Pues porque son cuestiones posiblemente que chocan muy directamente con algo, con unas conquistas muy importantes como es la democracia, como son las instituciones, que en un país como el nuestro, después de una guerra y después de una dictadura, era tan anhelado, ¿no? Entonces es muy difícil ahora mismo para la mayoría de la sociedad aceptar ese enfrentamiento con esa democracia que tanto trabajo costó, ¿no? Pero yo creo, bajo mi punto de vista, sí que hay algo que está en manos de todos nosotros, ¿no? O sea, hay una frase por ahí famosa que decir, pensar globalmente y actuar localmente. Globalmente sabemos, yo creo que la gente que tenga un cierto sentido común, una cierta formación, que este modelo de desarrollo basado en el consumo, primero, no es viable, segundo, hace daño tremendo a nuestra convivencia y a nuestra propia forma de vida. Entonces sí que está en manos de los consumidores, ciudadanos, pero consumidores sobre todo, de todo lo que es el resultado de este desarrollo tecnológico, basado fundamentalmente en el consumo, sí que tenemos un instrumento muy poderoso en nuestras manos, que es cambiar el modelo de consumo, como consumidores y como ciudadanos. Eso es mucho más profundo que decir, bueno, ¿qué es lo que voy a comer o no voy a comer? Globalmente consumimos, además de alimentos, consumimos montones de cosas, ¿no? Y montones de cosas que están dirigidas siempre por quien le interesa efectivamente que ese modelo se permanezca, que son todas esas grandes corporaciones que sacan la verdadera tajada del resultado final de nuestra psicología como consumidores, ¿no? Y eso es lo que quería referir, ¿no? Technological development in Western societies have been based upon consumerism. Yeah. So he thinks that when we talk about the development of the movement, what's the role of consumerism? Yeah, no, I got that. I got his point. You spoke very clearly, so that was good. My view is that the consumer society, and I'm mainly speaking of the United States, which I know best, consumer society which was has been created since the 1920s in industrial production, product design, advertising, the notion of growth and prosperity, that world is coming to an end for very good reasons. We are going to encounter peak petroleum and increasing energy costs. That's one thing. There will be more and more obvious consequences of global climate change, which is also contrary to the consumer society. And also the policies in many world societies, including the United States, which I mentioned earlier, the tendency to concentrate wealth at the very top. Many Americans can no longer afford the consumer paradise. That's why the economy isn't recovering. People's incomes are declining, they are in debt, and they're not buying all of these consumer goods anymore. When I, this past spring, taught students about this, we... Let me just... Yeah, okay. Sí, poco por ir recuperando lo que dice. Sí, la idea esta de la sociedad de consumo, sobre todo centrándose en la sociedad de consumo que surge, que él conoce mejor, que surge en Estados Unidos en los años 20 con toda la producción industrial en masa, el diseño, la publicidad para el consumo. Él dice, e incluso, porque eso es una cosa que también hablábamos hoy, las nociones de crecimiento y prosperidad, él cree que están tocando su fin. Esa idea del crecimiento ilimitado y la prosperidad. Y plantea tres cuestiones. Uno es lo que se llama el cenit del petróleo, ¿no? El peak oil este, la idea de que se acabó el petróleo barato, y de hecho se acabó el petróleo barato, a tomar viento. Eso se acabó en 2006, ¿fue, David? O 2005. O sea, que ya no va a haber más petróleo barato para sostener nuestra forma de vida. La idea del cambio climático y todas las consecuencias medioambientales que trae ese sistema de crecimiento indefinido. Y finalmente, volviendo un poco a Estados Unidos, aunque lo se puede extrapolar a otros países, la idea de que estas políticas que sufrimos lo que están haciendo es concentrar cada vez más la riqueza. Con lo cual es obvio y dice que se ve muy claramente en Estados Unidos que la gente no se puede permitir el estilo de vida consumista ya. La gente no. Ese paraíso consumista ya no está a su alcance, con lo cual él ve que ahí hay una de las razones de que el sistema no termine de salir del colapso, porque es que si se basa en el consumo, la gente está tan empobrecida, hay tanta diferencia de riqueza que no les llega con su salario para retornar al paraíso ese del consumo. So, I had I taught a class, it was called Politics of Design, this spring. And I had the students study the rise of the consumer society. And then we read readings about the ecological crisis, the energy crisis, global climate change, and huge gaps of inequality. And I asked them on an exam to write on one question. And the question is, or was, for the students, is the party over? What is it in Espanol? Se acaba la fiesta. Yeah. In a group of 30 students, about 28 of them said, yes, the party is over. And then they thought about what this would mean. I have more to say, but go ahead. Sí, of course. Sí que él dice que planteándole a su estudiante de Nueva York en una clase sobre political design, planificación política, de alguna manera estuvieron leyendo sobre la crisis ecológica, la crisis energética, el cambio climático, las diferencias de renta, la diferencia económica, y toda esa reflexión confluyó en una pregunta que les dirigió, que era, ¿se ha acabado la fiesta? ¿Se acabó el... se cierra el kiosco? Y dice que de 30 a 20 dijeron que sí. 28. Ah, 28. 28. Yeah. Oh, wow. Well, that's much more. Of 30. So, entonces, bueno, que el 28 de los 30 dijeron que sí. Y estaba intentando averiguar qué significaría eso, qué implicaciones tendría eso. Mm-hmm. So what they said was, we need to move beyond this idea of growth, economic growth. We need to talk about a society based upon ecologically sound production. We need to also address, if we're going to have a, what the word is, more sustainable economy, mm-hmm. we also need to address this gap of inequality. Otherwise, society will not be livable. Mm-hmm. And they also said that the people would need to reconnect to community life mm-hmm. rather than substitute consumption and consumerism for community. La idea que surgieron era que había que superar la noción esta de crecimiento ilimitado, que había que empezar a pensar en una producción ecológica sólida, en un modelo de economía sostenible, pero que para ello, desde luego, había que abordar la cuestión de las desigualdades sociales, de esa diferencia de renta, porque si no sería imposible construir una sociedad donde se pudiera vivible, un mundo vivible. Y otra cuestión era la idea de sustituir la tendencia a compulsiones a consumista por una reconexión con la vida en comunidad, los lazos sociales, supongo. ¿That's it? That's it. Okay. Sí, porque yo una sola cuestión lo que ha dicho, ¿no? Porque, o sea, él dice, bueno, la fiesta se ha terminado, como diciendo, queda muy poquito para que podamos permitirnos este modelo de crecimiento basado en el consumo ilimitado cada año más y cada año más, ¿no? Vale, yo pienso que ya hemos consumido demasiado en todo, materias primas, energía, de todo tipo de cosas hemos consumido demasiado, pero también es cierto que llevamos muchos años diciendo lo mismo, que el petróleo se va a acabar, pero aparecen nuevas tecnologías que propician extraer petróleo de donde antes no se podía, era inimaginable. Pero es más caro. Sí, es más caro, pero finalmente nadie pensaba que el petróleo se pudiera pagar por ninguna sociedad rica a $120 el barril, y se está pagando, y seguimos consumiendo energía. Es decir, mi cuestión es, y en eso disiento, o sea, ¿por qué tenemos que esperar a que se produzca la catástrofe? ¿Por qué tenemos que esperar a que cambie el modelo de consumo que está en nuestras manos como consumidores? ¿Por qué tenemos que esperar a que se produzca la catástrofe? Ya no hay más petróleo, ya no puedo consumir más energía. ¿Por qué? Esa era mi pregunta. Esa es una revolución. Esa sí que es una revolución para la gente que tiene una expectativa de vida, como son la juventud, de muchos años, ¿no? De hacer algo verdaderamente revolucionario. Got most of it, but the question is, will it be a catastrophe? Yeah, why waiting? I mean, he dissented away, although I'm not sure if you posed that. He said, why waiting? Why not start making the revolution? Yeah, starting now. To change the consumerist model. When I first started my teaching career at Technological University in the middle 1970s, I already had seen the ecological crisis, the energy crisis, 1973-74. Also, there was the crisis of inequality, and particularly in the United States, the destruction of the working class, that part of the middle class that used machines and factory production to earn a living. That was being eliminated, and now it's done. That elimination is done. So I said, the technological society that we know is facing a crisis, and we need to change right away. There were some signs that this would happen. President Jimmy Carter did talk about a comprehensive energy transition to solar and wind and also nuclear. He liked nuclear. Mm-hmm. But basically, when Ronald Reagan was elected in 1980, the awareness that there was an energy crisis, an ecological crisis, and a crisis of, let's say, industrial policy, that went away. And so in my, to use the phrase, the message was, let the party continue. And it has now, into the 21st century. The major questions are not addressed. They are not recognized. We had a vote in Congress on global climate change. It said, resolved, our society faces a crisis of global climate change, of carbon emissions and rising temperatures, caused by human activity. The vote on that, I think, was 140 yes on that proposition, 280 no. 140 and I think that's the figure. It's on my blog. But the Congress was asked to vote on the question, is global climate change caused by human activity real? And the U.S. Congress said, no. That's where we are, you know. Sí, yo creo que, digo, por responder también un poco de mi punto de vista, de hecho, si aquí vendiendo libros, si veis el libro, él lleva hablando de esto, como dice, desde que empezó a mediados de los 70, y es verdad que ya en su escrito, y Eduardo, por ejemplo, lo decía hoy también, que lo veía también como bastante visionario, bueno, visionario, que lleva mucho tiempo cantando un poco las 40, desde los 70, 80, él reconocía claramente la crisis ecológica, obviamente la crisis energética con todo lo que sucedió en los años 70, y que de hecho había signos de que ese reconocimiento llevaba a movimientos cuando Jimmy Carter, sobre todo el presidente demócrata, pues planteó una especie de programa exhaustivo, programa global sobre transición energética hacia energías blandas, que se llaman, la eólica, la solar y también obviamente la nuclear, el rollo ese limpio, no depender del petróleo, y que sí, que parecía en ese momento también que la fiesta tocaba a su fin, pero que cuando llega Reagan, él lo dice en el libro, es muy simbólico que Reagan coge y quita las placas solares de la Casa Blanca, diciendo, sigue la fiesta, amigos, no hay crisis energética, no hay crisis ecológica. Entonces, bueno, él dice que eso, que claro que sí, claro que él lleva mucho tiempo diciendo esto se acaba, esto hay que cambiar, pero que ya en el siglo XXI él está viendo que todavía no se reconocen y se identifican ese problema, y el ejemplo que daba es que recientemente en el Congreso de Estados Unidos se planteó una votación bastante pintoresca, la verdad, por cierto. Era algo así como, decidimos que el cambio climático... La idea era el cambio climático, las emisiones de carbono, aumenta las temperaturas debido a la actividad humana. Era como discutiendo eso, y por lo que dice, 140 votos decían que sí, reconocían que eso era debido a la actividad humana, y 280 decían que no, creo que eran esas las cifras. Entonces, la idea es que ese problema y esa reivindicación está ahí, pero que parece ser que, al menos en el ámbito de la política formal, sigue eludiéndose y sigue ignorándose. Pero que él lleva muchos años diciendo que hay que cambiar. En los 70 ya decía que esto hay que cambiarlo de raíz. Y para todo el mundo que quiere ir en coche. Y tener coche. Entonces, de todas maneras, hay una... Yo creo que está un poco cansadete. Ahora nos vamos a tomar algo, si alguno se quiere venir. Y seguimos un poco la cháchara, ¿vale? Así que, let's go to have something to eat, okay? Muy bien, gracias. That's a hard work translating, yeah. 3 euros. Bueno, en realidad es para la libre, ¿sabes? O sea, que se lo puede dar allá a Bea o algo. Déjaselo ahí a Bea, es para la libre. Santi, Santi, oh, bueno, si tenéis 3 euros. Sí, 22. 22 y medio. ¿Cómo, oh, qué tal? Muy bien, tío. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido?